Oigan, vamos a regresar con Necedad o Necesidad. El número para exponer su caso, usted no tenga pena, nomás pida, es llamando al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055, lunes de Necedad o Necesidad. Contigo todo es tan bonito, siento que soy otro viajando en tus brazos hasta el infinito. No tenía planeado de ti enamorarme, sentí tiernamente la necesidad de estar a tu lado. Me hace tanto bien tu presencia en mi vida, de ti me enamoro más y más cada día. Me gusta todita completa, sin escuchando Don Cheto al aire. Está ahí de Oquis. Ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. El Don Cheto al aire. Déjime a mí. Ay, me... ¿Qué tiene? Es que hay un caso bien triste, ahora vale, bien triste. Hasta quiero llorar yo. Bien triste. Voy a presentar un caso el día de hoy. En esto que es necesidad o necesidad, un caso desgarrador. Desgarrador, hijuela. El caso de Pedro de Chicago. A ver. Pedro. No trae para el boleto para México. Pásame a Pedro, por favor. Línea número 4. ¿Cómo estamos, Peter? Pues aquí, medios agüitados, a la vez bien. ¿Por qué anda agüitado, Val? ¿Por qué andas agüitado, Vale? A ver. Es que le decía a la señorita de que pues le estaba tramitando visas a mis hermanas y a mi mamá. pero se las negaron. El puro rebotón. Entonces, mi mamá, pues, se chicopaló, se puso triste y todo, pues, y quiero ir a, con la familia porque no conocen a mis hijos. Entonces, era la ilusión de que los conocieran y todos, y pues, gracias a Dios, se dio la oportunidad que mi esposa me arreglara y, pues, quiero darle una sorpresa, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu familia allá en México? 9 años. Okay. 9 años que no vas. Pero ajá, pero ahora quiero ir. Voy a ir, primeramente Dios. Está bien, vale. Oye, pero van a ir toda la banda. Sí, pues mi esposa y mis 3 chamacos. Uy, no, pues ya es un guamazo fuerte. Sí, pues están caritos los boletos. Y pues yo tengo una parte, ¿verdad? Para que no vaya a empezar el chino ahí, que will. Pero nomás poquito, 3.50. A uno nomás. Ok. No, dele mil, don Cheto. Está confianza, hombre. ¿Cuánto pides tú? 3.50 nomás para un boleto. Él ya tiene yo lo demás. Correcto. Entonces. Boleto vale 3.50 y de vuelta. ¿Cuántos son en total los que van a ir entonces? ¿Son cinco? Ay, no manches, cinco. No, oye, ya sí se junta. Y luego también, pues, aprovechar, ¿verdad? También, pues, allá mismo, pues, tengo que visitar a mi papá. Mis papás están dejados y, pues, no viven en el mismo estado. No, y aparte es una gastadera, ¿vale? Ir a México es gastar, claro. Gastar feria, porque tienes que jalar allí. Y luego llevas a otros 4 personas. Y, no, y con y niños y también otro. Es pesado. No, está, es una gastadera, güey. Oye, Paira, tú tienes que ir. ¿Cuánto piensas durar allá en el Terry? 2 semanas. No, vale. 5 personas, para quedarse 2 semanas en el rancho, tienes que llevar tu libris de polvo y paja, 2 kilos. ¿2 kilos de qué? 2,000, para que entiendas. 2 kilos, libris. Dos kilos libris. Para andar bien. ¿Pero cómo es de polvo y paja? Libres de polvo y paja, o sea que tú, que no cuentes allí los de los boletos ni nada. O sea, decir, ok, ya tengo boleto, ya tengo ida y vuelta, ya tengo todo. Y 2,000 en la bolsa. Traigo 2,000 en la bolsa. Para lo que se necesite. Para esto y para lo otro. Oye, Pedro, ¿a qué parte con unos 1,000 alarmas, pero así de norteño, de respeto. 2,000. Que deje huella, 2,000 bolas. Norteño que deja huella, tiene que llevar 2 kilos ahí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué parte de México va a ir? ¿A dónde vas a ir? En mi pueblo se llama Las Ligas, pero yo llego a Acapulco. Guerrero. Ahí está media hora de Acapulco, mi rancho. Ok. A Guerrero. Y yo voy a decir el chino al fallo. ¡No, está bien peligroso! ¡Que te vaya! ¡Porque tú está bien peligroso! ¡Tatata! ¡Vaya! No, al contrario. ¿Cómo crees, hombre? Hay que ir a México y 2 semanas. ¿Cómo nomás 3.50? ¡Pide! A ver, espérame. ¡Hombre! ¡Tú pídenos 5,000! ¿Estás hablando serio o estás siendo sarcástico? No, es que se va a andar siendo serio, señorita. Si no hay dinero, no vayas. ¡Mándales fotos! No. ¡Hazle una llamada a FaceTime! ¡Se acabó! Es más, si tanto es la urgencia que se vaya solo a ver a su mamá, a papacharla y la saca a pasear. ¡Vámonos con música, viejo! No. O sea, yo sé que aquí hay una cosa que el chino dice y que no está mal. El punto es que dice el chino. ¿Qué? No me mires con esos ojos de becerra, me la verdad, señor. Es que él puede ir solapa y luego ya en diciembre. Ah, no, pues ya está aquí diciembre. Sí, gracias, ¿verdad? Señor, sí. Bueno, pues tiene razón, que vayan todos. Usted dijo una palabra clave. Viene diciembre, se vienen las fiestas, el gastadero también, sí. ¿No? Ver, se le va a juntar. Te voy a explicar algo. Oye, vale, ¿te puedo hacer una pregunta, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro, una pregunta así, perrona. Dígame. ¿Cuánto llevas tú para gastar, Vali? Pues eso, como 2 kilos. Bien, libres, bien, viejo. Es la tirada, chavalón. A mí me está gustando la llamada de Pedro, ¿por qué? Porque es un amigo honesto, es un amigo sincero. Está pidiendo nomás un boleto, Vale. Ya tiene el todo amachinado. ¿Qué tiene de malo? Ay, ándale, de 9 años, que no vea su mamá. ¿Que mande fotos? No empiece. Pero WhatsApp. Mira, no seas así. Junta a la familia, mira, te voy a dar un chino tip. No, ¿cuál chino tip? Pones el celular y te pones a grabar y todos. ¡Abuelita, te queremos! ¡Abuelita! ¡Abuelita, como le llame, abuelita! ¿En qué jalas tú, Pedro? Mándale un video bien perro. Yo trabajo de mantenimiento en unos apartamentos. Ok. ¿Y tu esposa trabaja también? No, ella no, porque tenemos un niño de 1 año. Okay. Apenas cumplió 1 año. Uh-huh. Y pues ya, cuando ya empiece, que vaya a la escuela, empiece cuando ella trabaje. ¿Dónde vives tú, Pedro? En Chicago. Ok, vale. Bueno, el amigo Pedro de Chicago quiere ir a ver a su jefa allá a Acapulco, allá a Guerrero, ¿verdad? Y él va a ir con todos, le va a caer de sorpresa porque como su jefa y sus carnalas fueron a agarrar la visa y el puro rebotón, él va a ir con toda la banda y nomás está pidiendo un boleto, vale, un sí, boleto. Una ayudadita. Un líquido boleto, para que la raza, pues, te diga, necesidad, necesidad, regresamos con llamadas. ¿Cuáles son los números tú? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Don Cheto. Damas y caballeros, andamos bien tristes aquí en cabina. Ay, ay, ay, ay. La verdad. Porque el amigo pues no trae y Kerry pues 350 bolas para un boleto. Boleto de avión. ¿Qué opina usted? ¿Necesidad o necesidad? Mira, Don Cheto, yo sé que estamos cortos de tiempo, voy a ser muy breve. Yo pienso que es necesidad. El simple hecho de que cuando uno no tiene papeles y el momento que te los dan, Don Cheto, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Ir a visitar ir a la familia. Migra, así como el chompi. Claro que sí, es necesario. Y si él tiene la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no echarle una mano? Ahora él tiene la mayoría del dinero. Es una cosita tan pequeñita, Don Cheto, para que él y toda su familia pues se les cumpla este sueño de ir próximamente. ¡No! ¡Vayamos por esta parte! A ver, adelante. El chino ahora lo veo como dormido, como que no tiene... La neta, sí está. Señor, usted está hablando por mí, ¿cómo quiere? Adelante. Quiero hablar y empieza con su voz de... Pues, ¿cómo? A ver, pues, adelante. Todavía no le he hecho el tata. Bueno, pero... Solamente quiero decir una cosa. Puede... Gracias. Una. Tú dijiste, quiero decir una cosa. No, señor, lo que pasa es que no hay urgencia. Si no tiene dinero, que se aguante un ratito más. Porque ustedes lo quieren mandar en diciembre. Cuando, hello, diciembre, todos los vuelos están caros. Pero va a ir en diciembre, Toti. Bien, chino, muy bien. No, ¿Tú estás dando qué es necesidad? No, señor, que vaya. Pero que vaya en una época donde pueda juntar, donde los boletos estén baratos. Que ¡ya tiene los boletos, tonto! No los tiene porque está pidiendo dijo falta que ya, uno. Que le falta uno. Tiene el dinero, no tiene el boleto, señor. Chino, si no estuviste oyendo el caso, no hay problema, Para nosotros mejor. Señor, dijo que necesita 350 para un boleto. Ajá. Sí. Quiere decir que todavía no los tiene. Tiene el dinero, no los boletos. Tiene. A lo mejor ya lo pagó nomás. Yo no guardé. Lo pagó. Entonces, ¿qué anda pidiendo, señor? Bueno. Porque a lo mejor necesita para completar algo. Al punto es de que puede apartar e ir en fechas donde esté barato los vuelos y se ahorra una lana. Segunda, no hay urgencia de llevar a la familia, señor. ¿Por qué no? No. Mira, si él no ha ido en 9 años, no sabe ni cómo está el rancho, lo que debe de ir ahorita él es ir solo. Y vaya a apapachar a su mamá, a apapachar a sus hermanas, porque a él no lo han visto. Que vaya a ver cómo está como dicen, el terreno, que cheque a potrar a los niños, no está medio peligroso, ¿sabes qué? Vamos a ir acá. Y ya que le caló, regresa, junta y ahora sí se lleva toda la familia. No hay urgencia de ir ahorita, no tiene que... Ahorita debe de aprovechar. ¿Cuál ahorita? De una vez. Pásame a Saúl de Adelanto, California. ¿Cómo está, Saúl? Muy bien, Don Cheto, buenos días. Un gusto de saludarlos. ¿Necesidad o necesidad, hijo? Necesidad, Don Cheto, porque la familia es primero. Y yo pienso que cuando es de momento hay que ir, porque de luego ya no. Ya se van y se queda uno con el remordimiento, Don Cheto. Claro, exactamente, hay que aprovecharlo. Ahora, ahí les va un chinotip. No, aquí no hay chinotip, vale, chinotip. Si hay alguien que no tiene su vida hecha, ese eres tu hijo. Señor, es que se le está pasando algo y nos están viendo la cara. A ver, dime. Son 5 boletos. Son 5 boletos. De a 350, ¿va? Simón. Pero no hemos puesto algo en claro. ¿Qué? Tiene un niño de 1 año. Sí. Ese niño no paga boleto. No. Entonces nos está viendo la cara. No son 5 boletos, son 4. Hey. ¡Gracias! Ya ve, lo están tratando. ¡In your face! ¡Lo están tratando! No, a ver, le preguntamos cuántos iban a viajar, no le preguntamos cuántos boletos compraste. Hijo, no, ya ve, le está viendo la cara, señor. No, niños menores de 2 años. Estás tratando de meter cizaña. Los brazos y no paga. Vamos con este. Estás metiendo cizaña. Amigo Luis, necesidad, necesidad, chavalo. ¿Cómo andamos? Al puro millonzón, vale. Según yo, pues al millón, ¿eh? ¿Cómo ves tú aquí lo que se está cocinando en este Argüende? Antes de que me cuentes, quiero hacer una pregunta a la amiga. ¿Cuándo va a ir? ¿Eh? ¿A quién? Quiero preguntarle en qué fecha va a ir, quiero pa así decirle. Ah, ¿en qué va a ir? ¿En qué fecha va a ir? Pásame a este, a Pedrón. Pedrón Antras. Pedrón, ¿en qué fecha mero te piensas ir, hijo? Diciembre, del 20 de diciembre. No, el 20 de diciembre. Que de aquí a diciembre se ponga a trabajar un part-time. De aquí a diciembre él va a juntar la feria que él dijo, los 2 kilos para ir de bien. Y luego están hablando de que va a costarle caro, se espera más tiempo y le va a salir lo doble, señor. Tiene un guato juntado que compre. Pero estás diciendo que de aquí a diciembre se agarra un part-time para que le ajuste el boleto. ¿Y cómo va a comprar el boleto hasta diciembre si es cuando más te duplican los costos? Solo. Ay, chino, mejor. Pero dice solo. Lilia. No. Hijo. Ah, sí que sí, no. ¿Cómo eso haces tú? ¿Cómo eso haces tú? Así de ver a tu ex. ¿Eh? Oh my God. ¿Cómo eso haces tú? Vete solo, compa. Ahí está. Chinotis para ti. Quemándote. Vámonos con la gente aquí, vale. Señores, de hecho, qué bonito que se quiere ir con su familia juntos. Claro, todos. Qué bonito que vayan los chiquillos allá, que anden ellos. Pues no digo que libres porque pues van a Guerrero, ¿verdad? Pero. Ay, don Cheto, no diga eso. Vale, está bien caliente y Guerrero ahorita. Veracruz está más caliente que nada, pero Guerrero allá andan. Pues yo sé, don Cheto, pero pues la familia es la familia. Ah, si vas con familia, no te diviertes. Estar cuidando niños, cámara el pañal, chamaco, no podemos. No, luego uno de un año. Ah, sí, está fuerte. Adelanto, ti. A ver, ¿para qué quieren hijos si no los van a cuidar? No, eso es parte del paquete. Vamos con lo que el público dijo ya, porque ya no quiero yo estar alegando aquí con gente. El público ya habló. Eso, chica Ferrer, sí la quiero decir, bufona, ¿eh? No quiero error, porque ya tenemos más personas ahí que quieren ocupar su lugar. Hay filas largas. No creo. ¿Quién güey? Están Chapis que quiere regresar a operar. El chino que puede regresar a operar. No, que le plan. Estados. No, estás a nada. Estados. No estás poniendo atención, no. Estás en el celular. No estoy en el celular. Es que no hay mucho de qué hablar. ¿Qué le va a decir? Es que no le mandaron sus puntos, sus tuiteros. No agarró nada. Como no le mandaron nada a los tuiteros, no saben ni qué decir. Nada que ver, señor. El público ya votó, ya ha dicho que el caso de esta mañana del amigo Pedrolo, que quiere ir al Terry con sus 5 crías, bueno, son 5 en total, ha dicho que el caso de Pedro es una verdadera. Con un 55%. Necesidad. ¡Bien! ¡Qué bueno! Bien. Pedro, le vamos a dar la feria a mi Pedrolo. Ok, muchísimas gracias, don Cheto. Y yo soy fanático de ustedes, no me pierdo Freya TV, nada. ¿Nada? Ay, Pedro. Oiga, a modo de gol, hoy empieza la nueva temporada, tengo talento, sí, para que nos vea. Oye, no me la pierdo, tampoco es mameluco, lo dejo grabando. Ay, mi vida, te amamos. Dijo, don Cheto, ¿ya vio? Que es fanático de Estrella TV, sí, pues, de mameluco. Del mameluco no dijo, sí dijo. Sí dijo del mameluco. Gracias, bebé, te amamos. Ahí, bueno, todos, pero no de la tele, ok. Don Cheto, del mameluco de la tele, claro que sí. No, por lo de los niños que le ponen mameluco, pues, ¿verdad? No. Bueno, ahí está, qué gusto, qué forma bonita de empezar la semana, hombre. Oigan, fíjense que les voy a contar algo. Tela. Me hicieron un mono de resina, ¿verdad? Bien bonito, de Guadalajara, Jalisco, un artista. ¡Oh! Me lo mandaron con el Chapis que andaba en Guadalajara. Y lo voy a hacer un video, un Instagram Live para que lo vea. Obviamente el Chapis lo trajo quebrado. Claro, como de una mano y todo. Y del sombrero. Pero está muy bonito, ¿eh? Hizo que ir a ver, don Cheto, voltelo para acá. Mira nomás. ¿Sí? Ay, qué hizo. Nomás que me hizo el pescuezo muy negro. ¡Ah, no! ¡Sí lo señor, tiene, señor! ¡Sí lo tiene! Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. No estoy solo, me acompaña ¡Un equipazazazo! ¡Giselle Bravo! ¡Presente, señor! ¡Listo para darle las noticias! ¡El que hoy no trae ganas de trabajar! ¡Se le nota en la cara, el chino! A ver, a ver, a ver. Si no, no se le nota. Anda, sida, guanga. No, yo no ando ahí. ¡Ah, guanga! ¡Guanga! No había mucho que decirle al vato. ¿Qué quería? Un vato. Anda, sida. Estabas a doble celular, hijo, neta. Lo malo que estabas a doble celular. No, señor, nada que ver. Se lo juro. Güera, si no estaba texteando contigo, pon atención. Ay, con alguien estaba testeando. Con nadie, andas señor. Muy Estoy lindo. Más que listo. Traigo mi noticia, señor. A todo me lo que da. Acompaña Saída Cuevas. ¿Quién? No, Saída, no. Me llamo Said, señor. ¿Está más ahí? Sí. Oh, hay que dar una cuchara, por favor, para mi café. Bueno, ¿ya va a empezar, señor? Y pues yo, ¿verdad? Bienvenidos a Notiche. ¡California! ¡Oye, Notiche! ¡California! Es visitada anualmente por gente que viene a Disneylandia, a la calle de las estrellas, al paseo de Hollywood, pues, a los estudios Universal, la meca del cine. Uh-huh. Pero últimamente hay algo que está trayendo más personas al Estado Dorado. ¿Nomás a visitar o a vivir? La marihuana. ¡Tengo detalles también! Niña de 6 años es esposada y detenida por un berrinche en la escuela. Les tengo todos los detalles. Además... ¡Ya agarraron a la mataperros! ¡Sí, señor! Detienen a mujer en México acusada de matar perros y luego vender su carne. ¡Le tengo los detalles! Perro. No, la neta, tuviste la mejor noticia, neta. Te puedo, si no quieres, no te digo. A ver, don si, perfecto. Tuviste... No, no soy perfecto, yo soy ejemplo del mal ejemplo. Pero tuviste la noticia de la semana y no supiste decir. ¿Cómo no, señor? Siempre me dice. No. ¿Qué me dice? Lee el encabezado. El encabezado dice, detienen a una mujer en México acusada de matar perros y luego vender su carne. Entonces, aquí está la otra situación. No leíste la noticia. Si hubiera leído la noticia, préstame tu computadora, por favor. Te voy a enseñar nomás para que veas que no nomás te digo por regala. Mira. Radio 101. Guacha. Esta señora, nomás para que te des un. Un quemón, a ver. Quemón. Está yendo por otro lado. No, señor, pues ya tiene más. Usted siempre me ha dicho, lee el encabezado y ya. No, ya tiene más. Esta señora vendía tacos de. No vendía tacos, vendía tortas. Ya vendía tortas de carne, pues, de perro. La noticia. Tú la leíste y como está aquí, agarran a señora que acusada de matar perros. Si tú hubieras leído la noticia así, ¡mataba perros y los vendía en tacos! ¡Bum! Hubieras dado un guamazo en seco. Sí, señor. Pero la neta, no la supiste armar, viejón. Estoy de acuerdo. Nada les embona. Cuando digo algo así, ¡no, nomás lee el encabezado! ¡El encabezado! No, lo que no queremos es que cuentes toda la historia a la hora del teaser. No le he contado, no te he dicho qué tienen, cuántos agarraron, cómo está, tiene dos hijos, pero, nada. No necesitas decir nada. No cuento la carnita. Necesitas meter gol. Diga la verdad, no tiene noticia, le paso la mía. Eso, la paso. Tío, eso, tío. Tengo noticia y tengo buena noticia, pero... ¿Tú tienes la mejor noticia de esta mañana? Enterrón. ¿No la supiste vender? Tata, les gusta. Si estoy mal lo que te dije. No está mal, pero nunca le... Si digo eso, ahora te voy a decir... No digas eso. Mejor nada más el encabezado. Chino, el encabezado. Porque tú cuando te decimos leer el encabezado es porque tú le haces así... ¡Esta señora! ¡Los perritos andaban en la calle! Porque ya ves que los perritos van caminando... Lo que no sabía es que luego los perritos que... Porque ya saben que los perros pues están muerden. De carne y muerden y le hacen guau. Es lo que no quiero yo. Sí, que te vayas por las ramas. Ahí. Tú todavía no das espectáculo, relájate. ¡Señora! ¡Mataba perros y vendía su carne en tortas! ¡Bum! Muy bien, mire qué bonito. Mire. Gol allí. Cátedra. Golazo allí. Cátedra. Era pues, no le puedes decir nada a este porque... No. Cátedra, señor. Piensa que estamos en contra de... No en contra, nomás que... No, nomás te digo algo. Todo para nadie quiere acabar tu carrera. Tú solo la destruyes. Ah, está bien. Ya sí, señor. Estamos al aire. Estoy moviéndole un café. ¿Un café con hielo? Con hielo, porque no lo caliente y me da sueño. Todo. Todo lo caliente y me da sueño. Todo. Y cuando dice todo es. Todo. Lo caliente y me da sueño. Señores, en otra noticia. Si usted se roba la luz con diablitos, le pueden dar 20 años de cárcel. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué tal se dice? Mira, es un maestro, señor, usted. ¿Cómo le ve? A ver, chichino. Si usted, si usted es de los que allí ve los cables en México, ¿cómo está ahí todo el... No, los postes, ¿no los han visto los postes? Como cables, por donde quiera allí, como que... Hay gente que usa una cosa que ahorita les digo... Así, exactamente. Vieja, tienes que estar conmigo. Apóyame, vieja. Yo no te apoyo, chino. No, no, güey. Hoy no. ¿Viste? Yo soy tu compañerita. Tu vieja ya está. Deportes del fútbol con Tito Padilla y los espectáculos del chisme con Tai. No habrá serie de Valentín Elizalde, aseguran las hijas del Gallo de Oro. Siguen los problemas en Bronco. Ramiro demanda a Lupe y Lupe dijo, ni amigos éramos. Y además, la Trevi festejó 15 años de libertad. Le tengo los detalles. ¿Contó todo el chisme ya? A ver, diga, regáñelo. La mera neta, estaba muy buena su chisme, y oye. Gracias, señor. De Bronco me cuachalanga mucho. Ahorita se lo dejo, Kai. ¿Ah? A ver, espérate. La noticia, vale. Empecemos con la noticia. Chino, tiene la noticia del día. Adelante, hijo. ¿Quiere que la diga y no me va a regañar? No, si tú no quieres, no te regañes. Este fin de semana detuvieron a una mujer tras encontrar en su vivienda animales domésticos sin vida. Empieza con el encabezado. Vendía carne de perro a los comensales. Ella misma los mataba. Es que así no es el encabezado. Pues. Sí, pero es que, a ver, el encabezado no es el que tú te estás robando de no sé qué página. Tú tienes que rearmar tu noticia para venderla radiofónicamente. Mira, te voy a decir lo que decía mi noticia. Era lo que dice mi noticia de la marihuana. Boom de cannabis en California. ¿Tú crees que yo lo iba a vender así, compa? ¡Hay que echarle papas ese! ¡Pues le eché papas! No, no, no. ¡Le decían la mataperro! Echarle papas no es irte para las ramas y salirte de... ¡Los perritos ladran! ¡Muerden! ¡Los agarran! Yo no he dicho nada. Adelante, codila, como está tu bomba gana, ya no tiene remedio, mi. Señor. Autoridades mexicanas detuvieron el fin de semana a una mujer tras encontrar en su vivienda animales domésticos, muchos sin vida, en el refrigerador. Además de 45 especies con vida, entre ellos perros, gatos y hasta palomas. Esto pasó en la colonia Bosques de San Sebastián, ubicada en Puebla. Y es que acusaron a esta señora de tener maltrato a los animales. Para empezar, los robaba, los almacenaba, pedía rescate por los perros. Y al no aparecer los dueños, los mataba y los vendía en tortas. Así es, señor. El fin de semana, autoridades ingresaron a la vivienda y hallaron 45 animales. 29 perros, 13 gatos, 2 conejos, 1 paloma. Y tenía la señora 3 refrigeradores en el cual tenía muchos animales congelados. La carne la enchilaba y la vendía en tortas. Ahora está acusada de maltrato de animales, de matarlos, y además tenía 2 hijos menores y los tenía, ¿cómo se le llama? En es que se me borró esta parte. Cuando los tiene mal, ¿cómo se le llama? ¿Cómo mal? No, sí, como... Con gripa. ¿Cautiverio? Desatendidos, pues. Oh. Se me olvidó. Ah. Pero ahí está. Entonces, los niños... Esa información de que tenían los hijos desatendidos, ¿qué tiene que ver con la noticia de los perros y del enchilado? ¿Puedo saber qué? La están acusando, aparte de robarse a los perros, aparte de matarlos y venderla, tenía 2 hijos y los tenía... No los tenía bien, pues. Ah, y también lo están acusando de eso. Los tenía descuidados, ¿sí? Ah, bueno. ¿Por qué te ríes tú? ¿Qué número le da a la noticia? ¿El chino qué le da? La noticia estaba para un 10, señor. El chino creo que también la tenía y la dejó ir, señor. ¿Qué tal? Pues tú, ¿qué estás riendo, tipo, güey? Porque iba bien. Yo no le dije nada. Mire, yo me quedé bien callada porque dije, pues yo no le voy a tirar carreta a mi compañera. Y él solo. Él solo se hunde. Yo nunca le tiro carrera al chino. Él se pone. Él se pone de pechito, ¿vale? Y luego sale con una batea de babas, una palabra. Ay, y luego, yo digo, sí. ¡Te está orinando! Me hiciste el día, chino. ¿Puedo decir la noticia yo? Por favor, señor. No, señor, ya la dije. Ya le dio ansiedad los al viejo. Los vecinos le llaman la mataperros. Y es que, ojo. No mataba perros. No, nomás perros. También mataba gatos, mataba palomas, agarraba de todo, señor Parejo. No, nada más, por eso mucha gente decía, no le digas mataperros, mejor dile mata animales. Sí. Yo quiero saber cómo lo hubiera dicho usted, por favor. Aquí, mira, señor, aquí la quiero, aquí. No, no, no, no, no, ya la quiero. Démela, por favor. Yo verá. ¡La tortera mataperros! Mira qué bueno. ¡Daba de comer! Entre las tortas que se miraban muy buenas, pura carne de perro. Esto fue en México. Mire qué bonito, mire qué bonito. 40 años de edad. Vivía, bueno, no le hace. Yo más estoy diciendo lo que oí. Vivía en Bosques de San Sebastián, en Puebla, y tenía un negocito de comida. La gente no imaginaba que la carne que estaban ingiriendo era de perros. María Consuelo se llamaba, mamá de dos hijos, que por cierto tenía por ahí arrumbado. Se dedicaba a robar perros o a recoger perros de la calle que después mataba violentamente para poder vender sus tortas. Bueno, violentamente no sabemos. Algo así por el estilo. Voy a pasar a mi noticia porque no creo que el chino... Señor, lo admiro profundamente. Debe, por favor, su mano. Le voy a dar un aplauso, por favor. ¡Maestro! Ya, ya, tú cállate, maestro, cállate. Tú no lambeo. Deme su mano. Deme su mano. Decirle lambeo otra cosa. Señor, muy perrona su noticia. Lo he aprendido de ti, ¿eh? Gracias, señor, gracias. Ahora sí. Ay, ambos ahí... Quiero aclarar que no vendía la carne. Ella se paraba fuera de una iglesia, vendía limosna, y la gente que pasaba ahí en forma de agradecimiento les daba tortas. ¡Qué asco! Carne enchilada. Pero no vendía, ya ve. Pero no me deja ahí. Bueno, entonces hubieras dicho ese corte, esa parte. Es que... la parte que se me borró, ahorita ya la encontré. Señores, voy a hablar de California. La gente viene a Disneylandia, viene a Estudios Universal a ver el sign de Hollywood, el paseo de las estrellas. Pero hay una cosa que está trayendo más turistas en California: la marihuana. Por eso el Estado Dorado está en camino de marcar un récord de 3.1 millones de dólares en venta de cannabis con licencia. 3.1 mil millones, o sea, 3 billones de dólares al año se venden de marihuana en California. Los dispensarios cada vez son más grandes. No inventen esto. Sí, ya hay dispensarios que parecen tienda de la Apple. Oiga, yo vi un dispensario en el condado de La Naranja, viejo. Ajá. Se ve como para yendo para South Coast Plaza, pues. ¿Lo ves en el freeway? Viejo, le echan tanta producción, parece una tienda así bien super. Como la más. Sí, pues, como la más. Tienen hasta un arbolote así. No. Según estudios de analistas financieros que están asesorando la industria del cannabis en California, ahorita el estado de California es el mayor mercado de marihuana legal en el mundo. Ya le ganó a Ámsterdam y todo ese jale. Se prevé que el gasto en consumo legal alcance... ¿Ámsterdam, eh? Ámsterdam. El gasto del consumo legal alcanza 7.2 mil millones de dólares para el 2024. ¿Están oyendo esto? Sí, señor. 7 billones de dólares para el 2024 se van a vender en California de pua mota. Así nomás quedó, señores. Todavía hay mercado negro de marihuana. Porque si bien es legal, los impuestos te están abrochando, machín. Yeah, of course. Como quiera que sea. Ahorita lo que está pegando mucho entre la gente y hasta la señora, están tomando CBD. Yo tomo CBD en vez de unas gotas allí. ¿A poco sí, señor? No se siente nada, vale. ¿Nada? La malata, hay que el CBD, hay que para los dolores. Tengo como 2 meses con un perro dolor en el brazo, no se quita. ¿Y no se le quita con eso? No, ya me eché pomada CBD. Pues un churrazo, CBD, viejo. Pero ya se, yo tengo un compa que vende aguas y que son también CBD. ¿Agua CBD? Nah, yo no. Pero como quiera que sea, así está la cosa. Más gente viene a California, a los dispensarios esos perrones, donde puede adquirir, no nomás cigarros. De hecho, ya casi nadie fuma en churro. Ahorita ya hay gomitas, chocolates, agua con CBD. ¿Qué más hay, Giselle? Cookies, brownies, galletas, pastelillos, dulces de todo tipo. Pero es que el problema, don Cheto, con marihuana, con CBD. Ay, ya va. Es diferente. O los cigarros electrónicos. Sí. ¿Y tú por qué sabes tanto? No, esta tiene cara. Porque vivimos en California. ¡Ay, chiquitos! ¡Otro perro con ese hueso! ¿Tienes cara de marihuanilla? ¡Ay, claro que no, señor! Porque siempre vienes vestida de verde. Marihuanilla fresa, pero marihuanilla al fin. ¡La marihuanilla! ¡Ay, qué le pasa, viejo! ¡Bien, marihuanilla! Pregúntame, ¿cómo está Giselle? ¿Cómo está Giselle, don Cheto? ¡Ay, un marihuanilla! ¡Ay, qué le pasa, con así la voy a decir a toda la raza. ¿Cómo está Giselle hoy? ¡Ay, es bien marihuanilla! ¡Ay, no es cierto, señor! ¡Giselle, bravo! ¡Ya es marihuanilla! ¡Ay, qué le pasa! ¡Claro adelante que no! Adelante con tu noticia, Giselle. Oiga, don Cheto. Por tu enia, adelante. Una niña de 6 años fue arrestada por mal comportamiento en la escuela. Sí, fue arrestada y después trasladada, esposada en una patrulla policial hasta un centro de detenciones de jóvenes, donde le tomaron huellas dactilares y hasta fotografías como que si fuera un criminal. La niña afroestadounidense de 6 años fue identificada como Kaya Rowe, estudia primer grado en la escuela en Orlando, Florida, y su abuelita, que es la encargada de ella, dijo que el incidente en clase fue producto de una condición médica que tiene ella, a pesar de su edad, que es de apnea del sueño. Debido a la falta de sueño, la niña estuvo manifestando mal comportamiento en la clase y después fue llevada a la dirección. Entonces ahí, pues, la niña como que seguía inquieta y con tal de calmarla, pues, una de los del personal ahí de la escuela le agarró las muñecas para calmarla y, pues, la niña empezó a moverse y le dio una patada como diciendo, déjeme en paz. Fue entonces cuando intervino un oficial asignado de la escuela y se la llevaron detenida, don Cheto. Ahora, pues, está la indignación porque la semana pasada también se supo de otro caso de un niño más grandecito, como de unos 8 a 10 años de edad más o menos, que tenía, bueno, que tiene la condición de autismo, y también fue esposado y arrestado en un carro ahí detrás, en un carro policial. Entonces, don Cheto, ¿en verdad están procediendo de la manera correcta con estos pequeñitos esposándolos? He allí la pregunta del millón. ¿Y dónde está lo legal sobre eso? Dicen que en este momento están investigando al oficial que procedió de esa manera, porque no es la primera vez que ha hecho este tipo de tratos a un niño. Entonces, pues imagínense, 6 años de edad, 8 años de edad, que les estén dando tratos como criminal, se me hace injusto. Voy a hablar yo de los diablitos, señores. Pues el Senado te entra una propuesta. ¿Todos saben lo que son los diablitos o no? Sí. ¿Y qué son los diablitos? Unas personas que visten de rojo con cuernos y andan en la calle. Ay. ¡Un, dos, tres! ¡Piolín por la mañana! ¡Divertirate! ¡Así, babuchón! ¡Vamos con el chiste esa mañana, babuchón! ¡Los diablitos! ¿Qué son los diablitos, mi querido chino? Los diablitos son unos personas vestidas de rojo con cuernos. Yo libro la mañana, ¿qué venimos a hacer en nuestro país? ¡A triunfar! Señores, los diablitos, cárcel por robo a 20 años, está diciendo el Senado. No, don Cheto. Pero explique. Ay, no. Les voy a explicar. ¿Qué son los diablitos? Ay, el Chapi, explique. Ay, no, sí. No, me, gracias por decirme. Bueno, los don Cheto, ¿qué son los diablitos? Los diablitos. Señor, los diablitos son la gente que se... Bueno, son los fierros que utiliza la gente para robarse la luz eléctrica. Esos son los diablitos. Oiga, yo tenía entendido que el diablito es esa cosita como que para trasladar carga. También. Pero por lo general son dos, por eso le dicen diablitos, porque son como cuernos. Son dos diablitos que se utilizan para la corriente eléctrica. Es un Mickey Mouse que en un poste de luz le pones ese jale y la raza se roba la luz y acabó. Exacto. Muy usados en México, especialmente en lugares donde hay mucho puesto ambulante. Hay esos puestos de allí, pero tienen un enjambre de alambres, que ya ha habido accidentes fuertes en ese jale. Pues bueno, el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, de nombre Armando Guaidana o Gadiana, que no sé cómo, presentó una iniciativa con que quiere sancionar, hay nomás con 20 añejos de Bacardí en la cárcel, al que se robe la luz con los diablitos. ¿Qué tal? 20 años. Según este, el robo de luz va a depender de la cantidad de energía que sea robada, así como el grado de alteración de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, se prevé que las sanciones se apliquen tanto para los pequeños como para los consumidores de gran escala, es decir, a todo mundo. Depende cuánto te robes, así va a ser el guamazo que te van a dar. Pero también ya en México está difícil robarse la luz. Yo jugaba con amigos en ese tiempo y ellos mismos te ponían los diablitos. Y ahora ya no, ya entró la Comisión Federal de Electricidad y ya no puedes robar de la luz. Están bien estrictos. Pues dice, señores, que según la CFE, Comisión Federal de Electricidad, se estima que entre los 5,000 y 10,000 kilowatts, todavía la sanción puede ser leve, pero hay raza que se roba la luz y que es más, de 10,000 kilowatts, y allí sí ya va a ser una sanción fuerte. Así que ahorita ya quieren poner el alto a los famosos diablitos robaluz. ¿De qué se ríen, pues, Teisbal? ¿Por qué te, Chapis, vieras qué gustamos sin que tú estuvieras moviéndote y parece que traes lombriz en las nalgas, moviéndote para todos lados en un programa de radio donde todo distrae? Señor, estoy esperando que usted diga. ya estamos volviendo a la normalidad. Bienvenido. Aplástate, regresaste. Como decía mi abuela, parece que traes armonía en el... Dígame, por favor, aplástate. ¿Dónde es el señor? ¿Eh? ¿En dónde? ¿En el qué? En un Michoacán, un pueblo. Déjate estar moviendo. Ta, ta, ta. Si ustedes vieran la cabina, ¿saben qué está haciendo el señor? Sacudiendo una cobija. Sacudiendo una cobija enfrente de mí. Y yo estoy diciendo una noticia. Y él así la sacudiendo una cobija por madera, güey. Pato, we're trying to do some radio show, viejo. Por favor, aplástate en tus dos nalgas ese. Para que vea el nivel que manejamos aquí, viejo. De tú y el chino, no sé. ¡Ay, qué, señor! Dios, a mí me paro en todos lados, yo no estoy hablando. El chino está bien callado. Hable del Chaí, que le encanta la electricidad. Eres con Agapito. Me encanta tragar con el chupe. Don Cheto al aire. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Resultados de la jornada futbolera. Tito Padilla, ¿cómo estamos, hijo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de semana. Resultados, compañero. Chivas Rayadas del Guadalajara visitaba Monarcas Morelia el pasado viernes y ahí se notó que no importa que tengas 80% de posesión de balón, 70%, no, si no sabes culminar. Bueno, pero ¿qué vas a culminar, verdad? Si tienes a un hermoso Peralta que cumplió un año sin gol, compañero. Un año sin meter un gol desde el 21 de septiembre del año pasado al 21 de septiembre de este año. Oribe Peralta no ha anotado goles y pues Chivas tampoco anota. 1-0 pierde también en un nuevo viernes. Zorros del Atlas caen 1-0 ante los Diablos Rojos del Toluca. En otro lado, bueno, pues Santos va a visitar a San Luis y le saca los 3 puntos, 3-2. Gana Santos, partidazo entre Rayos del Necaxa y el León, que se lo lleve el León, 4-0, compañero. También otro partido que estuvo, que si Alonso está afuera, que si no está afuera, si lo tenía por ahí Puebla, gana Rayados 3-2, y bueno, pues tranquiliza por ahí Puebla. Goleada de la semana, Tuzos del Pachuca, 4-1, 90 de Cholos de Tijuana, y otro partidazazo, ojalá lo hayan mirado, compañero, 2-2, pero qué partido el de las Águilas del América contra Gallos Blancos, de ida y vuelta, de no media cancha, de golazos, golazazos, ¿eh? Y ahora sí, para que no estén dando los americanistas, Memo no tuvo nada que ver en los goles, ¿eh? Fue un golazo, uno de los mejores goles de lo que va el torneo, el primero de Gallos, triangulaciones, buenos pases, dejaron parados, en pocas palabras, la defensa, y el segundo fue un desvío, compañero, ¿qué le parece, eh? Así están las cosas, entonces, Tito Padilla, hombre, vale. Memo Ochoa no tiene la culpa, así de que, bueno, ya de ayer, compañero, tranquilo, cómo pasaba el de Pumas contra Cruz Azul, 1-1 empatan, y por último, dígame, 36, compañero, 36 partidos sin ganar los de Veracruz, los Bravos de Juárez ganan 2-0, y están a 7, compañeros, no de ser el peor equipo de la Liga Mexicana, no, a 7 partidos si pierden de ser el peor equipo mundial de todos los tiempos. ¿Qué le parece, compañero? Vale, listo. No, pues que no tengo un comentario ahí, hombre. No, yo creo que los jugadores son los que menos hay que culpar, tal vez una directiva que estructuralmente ha dado mucho que desear, y que obviamente los que tienen que dar los resultados en la cancha son los jugadores, pero pues cómo se puede dar resultados cuando dentro hay, internamente hay peleas y falta de pagos, etc. Exactamente, compañero. Así de que, bueno, ¿cómo terminaron los primeros 8 después de 10 jornadas? Santos lidera la tabla con 20 puntos, León con 18, en segundo, Querétaro en tercero con 18, en cuarto está Necaxa con 17, en quinto las Águilas del América con 17, en sexto está por ahí Monarcas Morelia con 16, en séptimo ya entraron los de el norte, y bueno, en séptimo Rayados de Monterrey con 15, y en octavo lugar Tigres con 14. Compañero, le tengo una noticia que acaba de salir, próximo marzo del 2020, jugará México, rival por definir, en el Dallas Cowboy Stadium. Ahí estará jugando México próximo marzo del 2020, que será fecha FIFA. Fecha que FIFA se le haga honor al estadio de los Cowboys con un buen rival. No van a salir ahí con Martinicas allí, ¿eh? Exactamente. Buen punto, compañeros. Muy buen punto. Ojalá. El rival todavía no está, pero será la octava vez. ¡Oh, fue! Compañero, fue donde se lesionó Luis Montes. Fue lo que lo marginó del Mundial 2014. Ahí es donde se lesiona del Tini Peroné el señor Luis Montes. y de ahí pues ya no volvió, compañero, ya nunca fue bueno, en pocas palabras, pero ahí está, veremos qué rival, ojalá que no sea un partido moguero como es Don Cheto, y que de verdad nos den un buen partido. Compañero, antes de pasar ya lo de quién pasó ya o quién está en los playoffs, Antonio Brown, sí, miró la noticia, compañero, estuvo un tiempo en los Raiders, que no, que el casco, que esto, que aquello, peleando con los Raiders, y no, pues que no, en el último minuto, en el último día, en las últimas horas, ya en 3 horas que lo dejó de ir Raiders, ya estaba con los Patriotas, jugó un partido, y ahora resulta que le dijeron adiós, buenas noches, lo quitaron, muchos están burlando de él por lo que hizo con los Raiders, porque hizo niñerías en pocas palabras, y bueno, pues ahora también le dan de baja a los Patriotas de Inglaterra, y según él, Antonio Brown estará mirando a ver qué es lo que va a pasar con sus 41 millones de 2 meses. ¿Qué le parece? 41 millones de 2 meses, compañero. Lo que cobra el chino aquí en la cabina, ¿vale? No, ¿y por qué mismo le paga, compañero? 40. Uy, ¿cuándo, perro? La verdad, chino, si tú apenas si hablas y te están pagando. No, ahora sí me acabo. No, compañero, ya. Ay, compañero, yo la verdad, no, yo. No hables, Tito. Gracias, Agapito, a tus redes sociales, hijo. Compañero, un placer de borrega. Sigan mis redes sociales, Tito Padilla 74. Todo junto en espacio, Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla. Y pues le encargo también que le dé like a las páginas. Yo me voy, me borro, me espumo, me desaparezco. ¿Quién dijo? Fuga, Deportes, Tito Padilla. Al regresar, Don Cheto, siguen los problemas en Bronco. Ramiro demanda a Lupe y Lupe dice que ni amigos eran. No habrá serie de Valentín Elizalde, aseguran sus hijas. Y la Trevi festejó 15 años de libertad. Le tengo los detalles. Al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Me gusta cuando Saí habla de espectáculos que sí conozco yo, los artistas, ¿vale? Don Cheto, primero quiero empezar nada más mandándole mi mensaje de pésame a la conductora Rocío Sánchez Azuara. Falleció su hija de 31 años, víctima de lupus. Sí, hace 20 años que padecía la enfermedad del lupus. Es una enfermedad que da en la piel, Don Cheto. Es una enfermedad que afecta en general todo el sistema inmunológico, pero que se refleja mucho en la piel. Inclusive mucha gente lo confundía con cáncer de piel, pero afecta no nada más externamente, sino también el sistema inmunológico. Lo padecía desde hace 20 años la hija de Rocío Sánchez Azuara y pues falleció esta mañana. ¿Qué no lo Daniela. Que tiene esta Natalia? ¿No es esa? No, No. Talía tiene otro. Kim Carter, no. No, tiene Selena Gómez también, ¿no? Sí, así es. Ahí vale. De hecho, está más común que nunca, Don Cheto, ya eso. Por eso es súper importante estarse checando. Oiga, por otro lado, quiero platicarle de que este problema en Bronco sigue la mata dando. Cuando pensábamos que ya se estaban arreglando, pues al parecer no. Este fin de semana se presentó Ramiro Delgado junto con su abogado, allá asegurando que habían interpuesto una demanda en contra de Guadalupe Esparza, de Lupe Esparza, por maltrato contra él y contra sus hijos. A pesar de que el hijo de Ramiro Delgado sigue siendo parte de Bronco, pues están ahora sí que acusando que a Lupe y a sus hijos de maltrato y de no pagarle el dinero que a él le corresponde. Escuchemos lo que dijo el abogado de Ramiro Delgado. Escúchelo. 2 de septiembre, 3 de septiembre, se citó a René Esparza, administrador único de Kigame, sin embargo no compareció. Se hizo efectiva una multa de 8,000 pesos por su incomparecencia y el juez ordenó el 3 de octubre para que apareciera y en caso de no comparecer se le apercibe de arresto en caso de no comparecer. Eso es lo que está diciendo el abogado de Ramiro Delgado, pero al parecer Lupe, en lugar de amedrentarse o en lugar de darse miedo, pues dice que no le ha llegado la demanda, que cuando llegue él la enfrentará, pero por otro lado dice Don Cheto que ni eran amigos, y además dice, sí somos compadres, pero ya le quiero regresar sus 20 pesos, o sea, lo que él dio para padrinar o para ser compadre mío, ya se los quiero regresar. Dice que los puentes ya están rotos, no quiero decirlo yo, quiero que escuche a Lupe Esparza. Yo no tengo ningún problema en ese aspecto, obviamente pues las cosas ya no están igual, ya se rompieron los puentes, sí somos compadres, ya le quiero devolver los 20 pesos. Yo creo que a veces los puentes se rompen para siempre, no es cualquier cosa lo que se habla de otras personas, es complicado. Eso fue lo que dijo Lupe Esparza. Dice que los puentes están rotos, que es complicado después de todo lo que ha dicho Ramiro sobre él, y al parecer no va a haber una reconciliación. Obviamente Lupe sigue con Bronco, a pesar de que Ramiro era uno de los socios, pues no está conforme con todo lo que se le ha dado, pero pues tienen, como insisto, trabajando a su hijo ahí, o sea que ya veremos en qué para esta situación. Por lo pronto Bronco sigue trabajando, y la verdad es que lo está haciendo bien, Don Cheto. La verdad es que Bronco sigue en el gusto del público y sigue siendo uno de los grupos, ahora sí que íconos, sí, pero de varias décadas. ¿Cómo es esta pelea? No habla bien allí, ¿quién tendrá la...? Ya te han dicho, no. Ya, Don Cheto, estamos al aire. Tienes aquí dos perros años y no acomodas un micrófono, me. Yo no me dedico a eso. Pues sí, pero ya todos los días lo usas, todos los días te digo, me. Ten tú, adelante. No sabe. No me dice nada. Te cae, te da vuelta y ya. Ah, pues póngase a hablar usted en lugar. Iba a opinar y ya ni dijo nada. Qué triste y qué Bronco, pues, esté pasando, pues, por esto, ¿vale? Pues sí, yo estoy de acuerdo. Oiga, por otro lado, usted sabe que se dijo hace algunas semanas que iba a haber una serie acerca de la vida y obra de Valentín Elizalde. No había sabido yo. Y se había hecho mucho el boom. La cuestión es que mandaron un comunicado el 20 de septiembre en Hermosillo, Sonora, a las hijas de Valentín Elizalde, en especial Valentín Elizalde Rincón. Dijo que las únicas herederas de Valentín Elizalde Valencia son mis hermanas Gabriela Elizalde Sabac, Valeria Elizalde Durán y yo, Valentín Elizalde Rincón. Nosotras somos las dueñas de la marca e imagen de nuestro señor padre Valentín Elizalde. Es importante aclarar que no se ha autorizado ni cedido los derechos a ninguna persona ni empresa para que lleve a cabo ninguna serie, película o cualquier tipo de obra que cuente la vida artística o privada de Valentín Elizalde el Gallo de Oro. Pido cordialmente respeto y que se nos tome en cuenta antes de iniciar cualquier proyecto, fue lo que dijo Valentina. Pero por otro lado, el hermano de Valentín Elizalde, el flaco Elizalde, dijo, fue más allá, que Tano, que es el primo de Valentín Elizalde, quien le está diciendo a todo el mundo que ya está lista para empezar a grabar la serie y que supuestamente él tiene los derechos, va a ser demandado. Escuche lo que dijo el flaco Elizalde. Ya empezaron, está otros peleados. Hay mucha gente que ha sido engañada, ¿no?, sobre ciertas cosas que pues él ha comentado sobre nosotros, que nunca le hemos ayudado, por respeto a mis tíos, los papás de él, pero pues igual él sigue haciendo unas cosas que de plano no deben de ser, y hasta para muchísima gente también aparte. Eso fue lo que dijo el flaco. Van a demandar a Tano, quien es quien estaba asegurando que iba a haber una serie acerca de Valentín Elizalde. Yo la verdad creo, Don Cheto, que sí deberían de ponerse de acuerdo, porque estaría interesante saber cómo vivía Valentín Elizalde. Valentín Elizalde murió también en un momento en donde estaba en los cuernos de la luna, donde la gente lo quería muchísimo, era un ídolo, y bueno, desafortunadamente por el tipo de muerte que tuvo, que fue acribillado en Reynosa, Tamaulipas, pues la gente no pudo saber mucho de ello. Hay que recordar que su mamá, doña Camila, no quiso dar muchas declaraciones ni decir mucho, justamente porque tenían miedo del narco. Y aquí es donde entra Chino a decir sus comentarios del tipo, a mí no me gustaba. Gracias, señor. Estaba esperando. Muy preciso. A ver, es que hacen mucha emoción. A mí no me gustaba. ¿Quiere ver la vida de Valentín? ¡Cama! ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, tan exagerado, hombre. Lo conocieron ya hasta que murió. No. Mira, Chino, te voy a aclarar algo. Oh, my gosh. Tú quisieras hasta hacer una serie de tu vida porque según tú eres famoso. Ahora imagínate Valentín Elizalde. ¡Come on! Mucha gente no se ve ni quieren a Valentín. No, estás la mal. Ay, no es cierto. Él era popular antes de su muerte. What are you talking about? Vale. Está bien, pues. Así dicen todos. Así que no estés dándola. No puede ser. ¿Qué blasfemia es esa? No, está bien, pues, vea. A mí me parece que sí sería un exitazo la serie de Valentín. Ojalá las hijas puedan llegar a una cosa. Yo tengo mis pensamientos sobre las bioseries. A ver, échemela. Quiero aquí su opinión, señor. Échemela. No considero que... ¿Que sea necesario? No se me hace. Al menos que sea, ¿qué tipo? La cosa es de que la bioserie puede jugar en tu contra cuando la es a la carrería y te sale chilerona. ¿Sí sabes lo que es chilera, sí, verdad? Sí, medio chafa. Chafona, te puede salir chafona. Yo no he visto la de Bronco, pero vi la imagen de los que van a interpretar a los muchachos y... I don't know, Rick. ¿Qué no le gustó? Ha habido muchas series que han estado piratonas. La serie de Alejandra Guzmán estuvo piratona. La serie de Paquita la del Barrio estuvo piratona. La serie de Joan Sebastián. ¿De Paquita la del Barrio? Claro, por supuesto, estuvo piratona. A mí me parece que las únicas series o bioseries que han pasado ahora sí que a hacer un muy buena serie son las de Luis Miguel y la de Juan Gabriel. párele ¿La de contar. ¿Juan Gabriel? Sí, la de Juan Gabriel fue una super serie, Don Cheto. Muy bien hecha. Ay, de que mejor yo no voy a opinar porque no he visto ni una. Ah, bueno, pues mejor, Don Cheto, ya que las ve, hablamos, ¿le parece? Me parece, pues. Oiga, por cierto, cumplió 15 años y lo dijo todo el fin de semana Gloria Trevi de haber quedado en libertad después de haber estado presa durante mucho tiempo, tanto en Brasil como en México, al igual que María Raquel Portillo Jiménez, que es Mari Boquitas. Desafortunadamente, quien también salió libre en ese entonces, quizá un poco después, fue Sergio Andrade, y se quedó medio impune el crimen que cometieron o que cometió cualquier persona que haya sido al respecto, pero afortunadamente Gloria ha recuperado su carrera y le ha ido quizá hasta mejor que antes, Don Cheto. Sígame en mis redes sociales, arroba si soy Said, si soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, esta tarde a las 4:03 centro por Estrella TV en el Mameluco, ¿y qué creen? Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Bonito lunes, obviamente es una hora más de programa, una hora donde nos tenemos que enfocar en qué nos depara la semana según nuestro horóscopo, y quién mejor para decirnos todo ese jale que el buen José Isaías. ¿Cómo claro. estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto, buenos días a todos nuestros radioescuchas, y bien, Don Cheto, estoy feliz, bienvenido el otoño. La mala noticia es que también se vienen las alergias, pero estamos al millón, Don Cheto. A mí ya me pegaron. El viernes andaba, viejo. No, yo no soy, yo no tengo alergias, fíjate, pero mucha gente sí sufre de esa edad. Oiga, José Isaías, ¿podemos saber qué onda con los horóscopos? Empezando, obviamente, por el signo Aries. Así es, Don Cheto, pues iniciamos con los amigos de los del signo Aries. Esta semana es de sacar tu carácter fuerte para que esa energía que traes dentro ya salga, ya comiences a hacer muchas cosas de las cuales te las has estado pensando mucho y al final de cuentas no haces nada. Mejor, Aries, pon orden en tu cabeza y en tus pensamientos, ya que llegará el momento en que tú vas a empezar a avanzar y esta semana es perfecta para ti. Y por favor, Aries, recuerda una cosa, los números de la suerte esta semana es el 7, 17 y 21. Números de la semana 7, 17 y 21 para los amigos de Aries. De Aries. ¡Vamos con Tauro! Así es, Don Cheto, para todos nuestros amigos de Tauro, semana de que hablarán de ti personas que se encuentran a tu alrededor, pero tú sabes que es por tu energía, por tu brillo, porque sobresales. No debe de preocuparte esos comentarios o esos chismes, ya que solo quieren desestabilizarte. Tú sigue tu camino, es tiempo de tomar decisiones importantes, no temas a los cambios, sigue adelante, y para ti, Tauro, tus números de la suerte, el 4, 6 y 11. ¿4, 6 y qué? 11, ¿no? 11. Ok, 11, esto es para Tauro. Acuérdense que aparte del horóscopo, son los números de la suerte, y vamos con Géminis. Así es, para todos los geminianos, semana que debes de tomar las cosas a la ligera y debes de vivir día a día. Tu cuerpo te pedirá descanso porque has tenido jornadas de trabajo muy largas. Andarás muy cambiante de carácter. Deja de quebrarte la cabeza pensando en qué es lo que va a ser de tu vida. Mejor actúa y no te quedes esperando. Los números para ti de la suerte son el 3, el 5 y el 18. 3, 5 y 18. 3, 5 y 18 para Géminis. ¡Cáncer! Para todos esos mis cancerianos, esta semana la energía está a tu favor, así es que decide qué quieres. Empezarás un buen periodo tanto laboral como sentimental, solo debes de controlar tus ideas y tu forma de pensar y de ver las cosas y de ver cómo está pasando tu vida, ya que luego esos pensamientos negativos te afectan en tu vida diaria, así es que mejor confía más en ti. Y tus números de la suerte, Cáncer, el 2, el 8 y el 12. 2, 8 y 12 para Cáncer, para Leo. Así es, para todos esos mis Leo, semana de cambios, empiezan a moverse las cosas que tanto habías esperado. No le temas a lo que vendrá, ya que vienen cambios muy positivos. Es importante que sepas que tu mente es la única quien pone tus límites. Eres un curioso de saber qué es lo que vendrá en el futuro. Recuerda que todo tiene que llegar en su momento indicado y no seas tan desesperado, Leo. Y tus números de la suerte es el 1, el 9 y el 10. 1, 9 y 10 para Leo, 1, 9 y 10 para Virgo. Lo están esperando los de Virgo. Así es, para todos esos que quieren escuchar su signo, para ti Virgo, semana de depuración, de limpieza en tu entorno. Tienes que cortar de manera pacífica algunas relaciones, ya que estas no te están dejando que avances y que logres tus objetivos. En esta semana estarás muy receptivo de quienes son tus verdaderos amigos o en quién confiar. Los astros te recomiendan que seas más selectivo en tus amistades y no te dejes influenciar de la gente mediocre. Y tus números de la suerte, Virgo, son el 15, el 13 y el 27. 15, 13 y 27 para Virgo. No se deje influenciar por la gente mediocre. Regresamos con Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Isaías, y retomamos con el signo de Libra. ¡Era del signo Libra! ¡Ay! ¿Libra? Así es, para todos mis libranos, semana de reflexionar. Eres muy amante de fijarte en la vida de los demás y menos en la tuya. Es momento de enfocarte ya en tu vida y en los próximos días te costará trabajo aceptar algunas situaciones que se te están presentando. Mucho cuidado con esas decisiones que tendrás que tomar esta semana, y los astros te sugieren que reflexiones antes de actuar y antes de hablar, mi querido librano. Y tus números de la suerte es el 2, el 8 y el 19. 2, 8 y 19 para los amigos de Libra y para los de Escorpión. Para todos esos mis escorpiones, semana que te costará trabajo entender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor en todos los aspectos. Los astros te recomiendan que te alejes de las situaciones difíciles donde tengas que tomar una decisión, porque podrías equivocarte. Toma más relajada esta semana, ya que podrías cometer algunos errores. Así es que, escorpión, mejor ¿sabes qué? Relájate. Número de la suerte para ti es el 4, 14 y 22. ¿Estás oyendo eso ahí? Relájate, bofona. Eso es difícil, señor. Relájate, por favor. Ni con CBD. ¿Y tú? Aplástate. Vamos con Sagitario. Así es, para ti, Sagitariano, esta semana te sentirás desconectado de la realidad. Semana de confusión, principalmente en el ámbito sentimental. Evita sobrepasar límites y no te avientes a la aventura, no, ya que la tentación podría causarte algunos problemas. Sí. Te sugieren los astros que te apartes de las tentaciones en los próximos días. Me apartaré de las tentaciones, dijo el Sagitariano. Pero ustedes, usted dijo el Sagitariano, pues. Números de la suerte para ti, Sagitario, 16, 23 y 44. 16, 23, 44, su orden está lista, Capricornio. Capricornio, semana muy difícil que te costará trabajo encontrar un equilibrio entre la familia y tu trabajo. Recuerda que nuestra vida debe de tener un balance en todos los aspectos y tú definitivamente, Capricorniano, lo has perdido. Los planetas sugieren que esta semana no seas tan extremista, ya que podría haber desequilibrio que después podrías lamentarte. Y para ti, Capricornio, los números de la suerte, el 5, 25 y 27. 5, 25, 27 para Capricornio, números de la suerte. ¡Acuario! Acuariano, esta semana debes de darte cuenta de muchas cosas. Recuerda que las apariencias engañan. Tienes que enfocarte más en el lado espiritual más que en el lado material, Acuariano. También debes de estar atento, ya que en tu trabajo te podrían meter en un chisme. No confíes en personas que se ven muy nobles y muy tranquilas, ya que son las que más te debes de cuidar. Y tus números de la suerte para ti, Acuariano, es el 31, 33 y 42. 31, 33 y 42. Y cerramos con Piscis. Así es, para cerrar estas recomendaciones, Don Cheto, astrológica, cerramos con Piscis. Para ti, pisciano, semana de escuchar a los demás, ya que te estarán dando consejos que podrían ayudarte en un futuro. Yo sé que muchas veces te cuesta trabajo escuchar, ya que piensas, como todo, tú eres el rey. Mejor controla tus impulsos, ya que andarás muy irritable. Trata de dirigir esa energía en cosas positivas, ya que se podrían presentar situaciones fuertes y difíciles en la familia. Y tu número de la suerte, Piscis, 8, 28 y 46. Oye, Ticino. Que siempre deja, me regaña. Déjate de andar de cocosas porque de puede venir cocuro. Cosas fuertes en tu familia. Uh-huh. Ah, ya sabes a qué se refiere el signo de este. Pues Isaías, dame otros tres números porque nada más me diste tres. No, hombre. Pues nomás tres. Pues nomás. No, el Megamillion están 220. Ay, cómo te encanta. Son seis. A ver, dímelo tú. ¿Cuál te gusta? Ocho. No, ya lo dijeron, otro. ¿Otro? Diez. Mañana. Don Cheto, el 10. ¿O tú, Don Cheto? No, pues el 4, hijo. Cuatro. Siempre el 4. A ver, chica Ferrari, di uno. Ocho. No, ya le dijeron el 8. Pero ocho, me, sin empanada, me. 12. 12, ya está, pues. Ya tengo mis números para. Oiga, José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros. Lo queremos, que bien mucho, ti. No, pues Don Cheto, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Sus redes sociales, José Isaías. Sí, Instagram, Don Cheto, y Facebook como José Isaías Esoterista, y que se metan ahí y suscriban a mi canal de YouTube, Don Cheto, José Isaías Esoterista, y que Dios me los bendiga. Suscríbanse a su canal de YouTube, José Isaías Esoterista, para que vea todo lo que tiene que ofrecer allí nuestro amigo José Isaías, que estuvo con nosotros el día de hoy. Les voy a presumir mi mono que me hicieron de Don Cheto de resina. Bien. Eso cute, la verdad. Óigame, lo que me gusta son los zapatos, todos los detalles que le puso el morro, la verdad. Sombrero muy feo, pero lo demás. ¡Ay, Don Cheto! Es la neta, es la neta, es la neta. En Don Cheto al aire. Vamos a regresar con una chica más. El número de cabina es el 818-520-1055. O el 1-866-446-6653. Oiga, usted anda muy del piti mini hoy, ¿eh? Anda muy regañón. Ando muy regañón, ¿no? La neta. Hoy ando regañón, así que aguántese. Ya me dio un fregadazo. Es que ando regañón. Así aguántese. Regresamos con una chica más. Una vato, que no aguanta su olor. Cuando va al baño, a hacer del dos. Una chicotota más. ¿Quién no aguanta su propio olor? Sí, un vato me mandó. ¿Sí? Que entró al baño y que dijo, ay, no, ese salió. ¿Pero no es de él el olor o qué? No, de él. Vato que no aguanta su propio olor. Una chicotota. Su propio tema. A lo mejor tragó policía y no le quitó las botas. No sabemos. O sea, regresamos. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. ¡Ay, señores! ¡Jálense con su chico totota más! Señor, tengo dos bien perronas. Y primero vamos a dar los números y a cómo se dice y todo, vale, ¿eh? Aprendí ya, ¿eh? 18-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ok, ahora sí, chinampa. La primera, vato que ya no le deja comentarios a la Giselona en sus redes, que porque tiene miedo que su vieja... le reclame una mendiga. Oiga, una vez me pasó hablando de... un señor me dejó un comentario y como que la esposa lo cachó y lo estaba peleando en mis comentarios, pues, y yo agarré mis palomitas en ese momento, me senté y disfruté de la regañada que le puso. ¿Sí? Chicotota más. Luego esta de Campbell Gallardo. Va tú que su ruca se la hace de tosferina porque le da like a otras morras, una chicotota más, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, más bien el morro ya no deja comentarios porque se agüita. También saludos Espérate, pues no lo ve, mire, mientras prende su US. Dice, saludos para Carlos Gallardo, que le mandó un video al Flaco 300. Dice, compa, mi compa fue a ver a la banda Los Sebastianes. Y el vato que se quemaba y me habló FaceTime para que le viera yo que estaba en comando los Sebastianes. Vato que le abra otro FaceTime, señor. Sí, es una chicotota más. La neta, sí. Con la banda Los Sebastianes y está haciendo... ¡En vida! ¿Por qué no se voy a ver esta cosa, hija? Estaba bien contento. Se enojó, Nora. Anda muy... ¿No comió, señor? No les voy a decir por qué, pero hay una razón muy grande y por la que yo ando y como ando. Yo ya sé. ¿Por qué? A ver. Por los mendigos jugos que porque se están tragando. No ha tragado. No voy a tragar todo el día. Ay, ¿nosotros la tenemos que pagar? Porque ¿cuánto tiempo va a estar así? El señor Balanzi me dijo que hiciera una dieta de jugos. Y ahí estoy de güey, haciéndole caso y ando de mal humor. Ahorita que llegue Balanzi se lo vamos a recordar. Ahorita nomás que llegue. Arregla pues esto, vale. ¿No jaló? No. Pues venía a arreglar esto. Sí, señor. ¿Para qué sirvis? ¿Anda? ¿Y tú? Vato, que se pone de malas porque anda using una chica más. Vato, que anda using, ya es una chicotota más. ¿Ves qué te cuesta, chinito? ¿A lo que viniste, hijo? ¿A qué? No hables de amor a lo que viniste. A lo que viniste. Pues arreglar cosas y tilichero, mira. No, ya el señor se cree de radio, ya no se mueve. Ok, vamos a líneas telefónicas. Tú, estoy en Instagram, Don Cheto al aire, sígame, no aumentan nada de seguidores. Fíjate que fallamos en... ¿Es un reto? En el Malumazo. Fallamos, no me hizo caso Maluma. ¿Ni J Balvin? J Balvin, no, ni modo. Pues. Don Cheto, pues que más bien piden esa... ayuda a sus amigos, así como a Edil de Calibre 50, sí, a Jos Favela, a Luis Coronel. ¿Para qué le anda pidiendo a otros que ni lo siguen? Pues tienes toda la boca llena de... Pues tú me dijiste que a ellos. Vamos a líneas telefónicas, señores. Vatos con Gerardo de Dallas, Texas. Amigo Gerardo, ¿cómo andamos, viejón? ¡Ay, me oigo! Clara. ¡Ay, te oyes! Clarito. ¡Ay, te oyes! ¡Concheto! ¡Ya! ¡Vato que mira en el freeway a un gordo que va en una moto y se le mira la rayita y dice, ¡ay, no! ¡Rebásalo porque se le mira muy feo! ¡Una chica! ¡Vato que se asusta porque a otro se le ve la rayita y se le hace guácalas! ¡Una chicotota más! Hashtag, la neta. ¡Ay, Ay, no, qué nasty. Oiga, a mí me mandaron. No hay vato, no hay cosa más fea que un hombre que tenga como... ¿Asquitos? Que le dé como asquilín. ¿De cualquier cosa? Otras cosas que hace, que también él hace y que también él tiene. Por ejemplo, tú estás en un baño público y el que está en el excusado se le suelta un pedernal. Ay. No importa, hay vatos que dicen, ay, hay un vato ahí, ¿qué piensa ahí? ¡Ey! Tú también te echas, está en un baño. Pues sí, malo que estuviera acá. Oye, Cheto, vato que cambia llanta con guantes, una. Esa ya la hemos dicho bien hartas veces. Pero tengo foto. ¿Oh, sí? Me la mandaron. Hombres. Mire. Pues te diré que yo traigo mis wipecitos ahí para cuando voy a echarle aire a las llantas, no me queden los dedos muy negros. ¡Una chicotota! ¡Ay, señor, que no carga puede wipes, ser! ¡Una chicotota más! Pásame a Eduardo de Irvine. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, viejillo bofón, ¿cómo andas? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás, vale? Ay, qué voz. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu chica más? Don Cheto, vato que se pone guantes para pelar camarones, una perra, no, chico. Ay, no. Más. Bien, entre bien. El de la llanta y para pelar camarones no hay nada cual irle. ¿Cómo pelas tú los camarones, chino? Nah, no me gustan los camarones. Es alérgica. La verdad, ya no me gusta. No, tiene que lidiar de los camarones. Es alérgico a los camarones. ¡Hasta! ¿Edad? No sé qué lee los camarones. Con un tenedor. Por el gomito un tenedor. No, con los dedos, señor. No, para que se le salga todo el jale, con un tenedor por el lomito, se le sale con todo y la... ¿La cabecita? La patita. La tripita negra. ¿Sí? Ah, sí. ¿Pero qué no cuando los vas a cocinar le quitas la tripita negra? Se tienen que quitarle, pues vas a pelarlos. Yo no sé. Me gustan los camarones. Ahora, vato que es alérgico a los camarones. Que dice, no me gustan los camarones. O una chicotota más, chicotota más. No, es que yo he visto los cócteles y veo que, ay, están bien buenos. No me saben ni nada, así que yo diga, güey. Ay, ¿cómo no te gusta? No es una chulada eso. Un cóctel de camarón que viejo. Le echa un virote, un tamal. Prefiero. ¿Qué se puede esperar de alguien que agarre un bolillo y le eche un tamal en medio, vale? O chilaquiles. ¿Qué se puede esperar? La neta. De alguien que le dice quesadillas a las cosas que tienen que no tienen queso. Nomás. Puede esperar. Prefiero un plato de pozole. Por cierto, el fin de semana me traje un plato de menudo. De menudo o de pozole. De menudo. O menudo pozole. No, es que yo no fui chico. Ahí le pongo zapazo mejor y está perro. A ver, échale. Oiga, Don Cheto. Dígame, mi amor. Vato que te dice, no me hables así porque lastimas mis sentimientos. Una pinche chicotota más. Y más si es tu jefe. Porque lastima el sentimiento. Yo ahorita ando bien tiernito. Yo así ando muy de lastimas mis sentimientos. ¿Quién, usted? Sí, tú. ¿Usted es el que nos están ninguneando no con nosotros? No me hables así que lastima. No me hables tan fuerte que lastimas mis sentimientos. Yo me acuerdo que una vez andaba yo, quién sabe cómo, y sí le dije a Carmela algo así como, es que ahorita yo ocupo, es que llegó la perrilla, tenía una perrilla, la Yambalaya. La Yambalaya, yo llegué, no sé, cansado, de esas veces que ando uno así, tristezón, ¿verdad? Y llegó la perrilla y me empezó a brincar en las patas la Yambalaya. Y entonces me decía Carmela, ¡Ali, cariños! Y yo le dije, ahorita estoy para que me hagan. Porque dice, ahorita estoy para que me hagan a mí, cariño. Una chicototota más. Deprimida más. Viene ahorita más. Yo estoy para que me hagan. Ay, señor, usted tiene unos momentos. Bien chicototota. Bien chicototota. El 80% de las que dice, me lo imagino usted diciéndolas. ¡Ey! Son cambios hormonales que tenemos las mujeres. ¿Las mujeres? Usted no es mujer ni tiene cambios hormonales, ¿no? Pues quién sabe, ¿vale? Yo como que sí tengo hormonas. ¡Ey! Tengo con la. Me pegó muy fuerte y la menopausia a mí. Tengo calor. Es andropausia. Sí, tengo los calores. Yo tengo la de las mujeres, ¿vale? ¿Será calores? ¿Usted tiene mucha hormona femenina? Tengo mucha hormona femenina yo. ¿No ves los pechos que tengo y yo los que me cargo? Y la neta tiene más que yo, viejo. No, tampoco. ¿Y de la mitad para adelante o de la mitad para adelante? Vamos con vamos con Claudia de Los Ángeles. Resulta que Claudia andaba en Disneylandia. ¡Buenos días, Claudia! Buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Muy bien. ¿Con quién andabas en Disneylandia? Con mis hijos y con mi esposo. ¿Y qué pasó con tu marido? Se subió a las tacitas y se mareó. Así vato que se sube a las tacitas y se marea. Una chicotota más. Para los que no han ido a Disneylandia, hay un juego que es como que el más chafota. Porque son unas mendigas tazas allí, unas tazas, sientes tú unas tazas. ¿Esas son de qué? De según. De la bestia. ¿De la bella y la bestia? Las tacitas. Las tacitas en Disneyland son de Alice in Wonderland, ¿no? Oh, del país de la Alice en el país de las maravillas. Entonces es como que como hay unas filotas para pa subirse tiene, los otros. Ese es como que el, pues aquí en las famosas tacitas. Y te subes a las tazas y nomás son unas tazas como el remolino pero a los ranchos. Sí, nada. El remolino chino, pero en más panmorrillos. Y ahí das como vueltitas allí, ay, jijiji, las tacitas. Vato que se marea en las tacitas, una chicotota más. La verdad. Ahora no, tienen las troquitas. En California Adventures tienen las troquitas de la película Cars, que también arremangan, viejo. No, si no, no cae. Sí, no ha ido yo. ¿No? A la Cars no ha ido. Está cute. Oye, Isai. Señor, ¿por qué? Pues que es que pues no invitan uno ahí a esos lugares, pues no hay, no, pues no tienes tú un conocidillo. ¿A dónde? Pues a los Disneylandias para llevar a Carmen. Ay, señor, usted se pídame, nos casamos. A mí me acaban de dar 4 boletos. ¿Cómo? No, hija, pues si yo tuviera lo que tú tienes. Hasta 8. Hasta dueño, sería yo medio dueño allí. Hasta sería parte del club. ¿Cómo se llama el club secreto? El club 71, ¿cómo se llama? Ah, el que tienen el ahí en Disneyland. El club 21 ahí de Disneylandia. Ajá. Y hasta yo me... A ver, ¿cuál es el...? ¿No sabías? ¿Cómo es eso? Hay un club, de hecho está en la calle, nomás que nadie sabe. Ajá. Pero si tú notas, deja investigar. Que ¿no sabía? Yo vi un especial, sí, las cosas que no sabes de Disneyland. ¿No? Y ya sabes, te cuentan hasta lo que no. No manches. Me invitaron una vez, pero no fui. Yo una vez, yo estaba enojado con el Golden Boy, el Oscar de la Olla, porque yo fui a Disney y haciendo la club perrota colototota. Y el güey llegó y lo pasó. Es que mira, hay un pequeño detallito. Él es Oscar de la Olla. Minúsculo, y tú. No, nada. ¿Te nadie. Puedo decir que quién eres o te digo estilo La Sauceda? Estilo La Sauceda, a ver. Es el pro y perro. Sí, sí, el rancho. Yo soy un pro y perro. Pero vale. Sí me lo llevo de coraje porque lo vi tal como. El si Club 33 es un club que está en el parque de Disneylandia, pero es nada más muy poca raza que entra allí al exclusivo. Club 33. Muy exclusivo, no, nomás son puro invitado selecto. Y adentro hay, pues es un tipo restaurante y pura raza, pues, pura racilla, pues, bien, va allí, el Club 33. Pero no, nunca vamos a pisar nosotros el Club 33. No, cuando perras. No, nada, a usted lo invitaron y no fue, señor. En perra me invitó. Ah, sí, una vez me invitaron. ¿A ese? Pero era que un invitado. Dije, no. ¿Al Club 33? ¿Ese? ¿Al Club 33? ¿Lo invitaron a usted? Sí, me invitaron. ¿Y qué hay ahí? O sea, tienen como es como VIP treatment, pero te da, o sea, es como un tipo little bar. ¿Has ido al restaurante que tienen ahí en California Adventures que parece como un tipo hotel? No. Está casi en la entrada. ¿Nunca han ido a hacer? No, hija, yo, Juan. No, hombre, ¿cuándo, güeyes? Ay, no han vivido, ¿eh? No han vivido. No. Un día vamos los... Yo soy de los que llevo mi mochilita con un sándwich. Yo y así, mi botella de agua para los bebederos. Sí, la verdad. Mejor dime, ¿en cuál banca se sienta a comer si su sándwich? Yo te digo, mira, en la banquita esa que está ahí. ¿En la entrada o el árbol vuelas, por donde vuelas, ahí en tal que... Eso es una silla si vuelas que se llama... Siri, California, ¿cómo se llama? Soaring, California. Ahí está bien, perra. Ahí, por ahí me siento yo, mira. Ah, mire. Los frondosos árboles que hay. Pues así está. Vato que va a Disney, señor. Y lleva su atomizador o su abaniquito ese de pilas con agüita para echarse aire con agua. Ahora tengo una pregunta hablando de Disney. ¿Es de chica más cuando los vatos van con su cachuchita así de Goofy, así la...? Mira, yo tengo un pienso. Ajá. Está en la pura línea de vato que va a Disneylandia y luego compra sus orejitas y todo. Si es porque vas en familia y vienes de lejos y ¡ay! Tu primera vez. Es mi primer vez. Venimos desde Celaya, Guanajuato. Primer vez ahí. Sí, pues sí, compras todo el jale, ¿verdad? Pero si eres tu local, el chino que vive a 45 minutos. Ahora. Vamos. Y anda con sus orejitas y... Su camisita de Mickey. Ah, sí, no, yo no me pongo. ¿No? Nomás una que diga, familia David. Y ¿familia David? Mr. David. Ah, el chino es tan egoísta que él trae una que dice, si el chino al aire, ¿cómo está en la que traes el otro día? ¿Cómo era? Necedad. Lleva esa, a ver si alguien le... ¡Claro, señor! ¡Claro! Y ahí viene la de tatata. Y luego aparte le hace promoción a su Instagram, @elchinoalaire. El grandote. Bien, chino, bien. Acá en la espalda. Bueno, ahí está la cosa. Hay muchas chicas más de parques temáticos, ¿eh? Hay muchas chicas más de... Hay que usarla la próxima. Simplemente vato que va y no se sube a los juegos, chico, tota madre. Vato que... yo no me subo mucho a los juegos. Y no les conté la triste historia de Don Cheto en Estudios Universal. Sí. Ahí va la triste historia de Don Cheto en Estudios Universal. No, que vamos, que Estudios Universal. Y que lo vamos a ir a la de... ¿Cómo nos a Harry Potter. A Harry Potter. Y yo bien gustoso. Oh, que este es el juego perrón de Harry Potter. El castillo de... ¿cómo se llama? Hogwarts. Fue cuando la inauguraron, viejo. Pues ahí va yo, ¿no? Y que ahorita nos vamos a subir, que es unas como unas sillas donde tú vuelas como si anduvieras en las escobas. Bueno, pues ya nos tocó, ¿verdad, Lolo? Me senté yo, perrón. Cuando me quisieron amarrar, pues no bajaba la perra. No bajaron nada. No bajaba la silla. Y yo, como los gordos, era cuando nos da como vergüenza que empezamos a bufar. Así como que quiero no sumir la panza y la hacía la señora. ¿Podía? Es que no baja. Pero sí. A ver, dale. No, no baja. Sí, dije, no, pues no se va a poder. Y ya dije, permítame, ya me la quité de así de encima el tubo que te caía. Y ya me lo quité y ya me salí y le dije a los muchachos, ¡ay, denle ustedes! Así como con una lágrima en la garganta. O sea, no les dije, ¡ay, denle ustedes! Les dije así, ¡ay, denle ustedes! Lo digo con una tristeza. Y ya me salí. Y ya dije, no, pues ya, pues no cupo, ay, no, pero está muy bonito aquí. Y me quedé viendo una pared, según yo. ¡Wow! Pero estaba llorando. Por dentro. Estaba llorando. Una lágrima recorrió mi bella faz y yo, ¿qué está haciendo? No, qué bonito, está aquí las paredes, igualito a las películas. Pero estaba yo llorando así. ¡Maldita gordura! Don Cheto al aire. Familia, voy a hacer un Instagram Live, Sí, después de esta canción, vamos a hacer un Instagram Live porque les quiero presumir que un escultor de Guadalajara me hizo un mono que Chapi estuvo a bien traerme desde allá, quebrao, ¿verdad? Porque nada, señor. Pero salió bien, quiero que le den su visto bueno. Voy a hacer un Instagram Live. Giselle, peínate esas greñas. Chino, peínate esas greñas. Ay, don Chico. Ahí, peínate esas greñas. Porque vamos a ir en vivo, ¿ok? Es que al rato tengo tele y me arreglan allá, me da flojera. No, tú te ves muy bonita, hija. Gracias. Sí, tú. Más volteate y enseña allá. Ay, cállate. Mira, pues también podría decir lo mismo, porque tu único atractivo son las operaditas, gracias. Ay, chiquita. ¿O estás aceptando que las naches del chino son atractivas? Pues me está tirando a mí lo mío, pues también. A él, ¿no? Ponte la cancioncita y regresamos, vale. Después de esta canción, regresamos con un. ¿Qué dijo? Te gustan mis nachitas, dijo. Nachitas. Regresamos con Instagram Live para presumir el mono que me hicieron, ¿ok? Peinen sin muchachos, no los quiero despeinados. Si no me querías, ¿por qué me besabas y hasta me mordías? ¿Por qué se te quiero si no lo sentías? ¿Por qué me decías que solo eras mía? Si no me querías, ¿por qué le quitaste la llave a tu cuerpo y me regalaste tan bellos momentos? ¿Por qué me dejaste sentirme tu dueño? ¿Para qué tantos besos si al final de cuentas no hablabas en serio? ¿Por qué te esperaste hasta este momento? Me dices adiós cuando yo más te quiero. ¿Para qué tantos besos si de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué reclamabas y hasta me celaste? ¿Por qué me atrapaste y después te alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí cada vez que yo me alejaba de ti? Si no eras feliz, entonces ¿por qué te entregabas a mí? Instagram Live porque les quiere presumir este nuevo monito que le mandaron desde mi tierra, mi perla tapatía. Y si usted quiere verlo, pues métase. 3, 2, like, señores. Checking connection. Lo primero que va a tomar es la bella cara de El Chino. Este pelazo. Esta cara de hermosa que. Don Cheto al aire en Instagram. ¿Quiere ver las operaditas? Déjame, a ver. Que las enseñe, que las enseñe, que las enseñe. Señor, somos radio. Ándale, chino. Mírala. ¡Muévalas, muévalas! I don't know, Rick. Así. Esas nalgas no son. I don't know, Rick. Bueno, estamos en vivo ya, señor. Estamos en vivo en Instagram. Ay, pues no. Cuando lleguemos a los cuantos, empezamos a develar el mono. Pues no sé se tarde tanto porque tenemos que ir con Gonzalo, ¿eh? Sí. Bueno, tengo a los 3,000. ¿Cuántos lleva? 2,000. Ya dos mil. Ah, ya casi, señor. Ay, dejen presentarles a Giselle. A ver, te enseño los lentes de Héctor Lavoe. Yo soy el cantante. Y esos lentes tan feos que vale. Los necesito, señor. No, ni modo que nomás que para traerlos de adorno. Ay, dientes de la abuelita del chocolate, abuelita. Se le ven muy nice. Pues, son lentes hipsters. Gamero, estoy a 40 de los 3,000. She looks so cute. Thank you, I love you. Y se te puedes poner de pie, el público lo está. Y ábrete viendo. Esta chamarra ahí, fodonga, por favor. Sí. Y si te puedes quitar la chamarra, pues para más. Giselle se va a quitar la chamarra y anda bien perrona, ¿eh? Nomás les voy a decir. Estamos en vivo, Don Cheto al aire en Instagram. En vivo. Tenemos 3,500 ya, viewers. Ay, Giselle. Es más, date una vuelta, Giselle. Dale un sondín allí. Ay, que estás muy flaca. Está bailando. Yo que ustedes me metía porque está bailando ella ahorita, ¿eh? Uy, yo me digo, no nomás yo. ¿Yo qué? Échale. Bueno. Mueve el botiquín. Ponga reggaetón. A mí me enseña porque si no se le van a ir. Bueno, y voy a enseñarles ahí, pero prometan que no se van. ¡Saludos! Un beso en el uyuyuy. Ya tenemos 4,000. Bueno, a los 5,000 de velo el mono. Ándale, creo que ya le di un pasón en menso de mí. Ahí está. Vamos a 4,600. Viewer, 4,700. El Chapis, allá está, que fue el que quebró el mono. 4,800. Oiga, dígale a sus seguidores que nos sigan, por favor. Si sí sois ahí de la red. 5,000. Ahora sí. Giselle Bravo Oficial, síganme, por favor. Gracias. Ahora sí. Este es el mono que me hicieron ahí en Guadalajara. ¿Qué será? ¿Unas 12 pulgadas? ¿10 pulgadas? ¿12 pulgadas? No, regla 30. Con la base, unas. Más. 13 ¿Qué pulgadas? Chulado de mono. Me hicieron. Obviamente aquí usted puede ver el detalle de que el sombrero llegó quebrado. Para, ¿cómo se llama el camarada que nos lo hizo? Mario de Imra. Mario de Imra, que su Instagram es imagen guión bajo, algo así, ¿no? En resina. En resina, apúntalo en un papel, hijo, pa que ok, entonces este es mi mono, mira, me hizo los tenis. Apunta en un papel para que me salga aquí en el video. Me hizo los tenis, que estos tenis muy bonitos y que ya lo quebré. Eso, otra vez. Ya le quebré una de esta, ¿Qué? El tag. No, una agujeta. No sirve para nada, señor. Bueno, y mira ese logo ahí y mira cómo le puso hasta el tag de logo ahí. Mira. El que acaba de romper, ¿o cuál? Sí, no, le cubrí una agujeta. Yo ahorita traigo unas pincitas. Entonces aquí está, lo único, ahora, es una gran escultura. ¿Se vale criticar o no? Sí. Ok, crítica. El sombrero creo que me salió muy grande. Creo que está muy sombrerudo. Es como de Jesse Joy. Pero la cara, mira qué bonita me salió mi cara. Ay, no, señor, se ve bien apestado. Hasta lo negro del pescuezo le puso, mira. Señor, le puso músculo, como si estuviera bien mamé. Oye, le puso hasta lo percudido del pescuezo, ¿eh? Ok. Ahora, otra cosa. No me puso nalgas y yo estoy bien algoncito, te diré, ¿eh? Sí. Pero le quedó muy perrón, la verdad. Sí le quedó chido, Don Cheto. Creo que le puso mucho detalle que no me imaginaba. Tiene una nalguita aquí, mi compa Indra, ¿eh? Tiene el porte y el parado. Lo siento muy grande y yo. Lo siento así como sombrero de... ¿Sabes qué? ¿Sombrero de qué? Como de los que andan así de yardero. Trae como sombrero de yardero. Pero mira, todo muy bien. Los brazos igual, prietos. Un buen jale. ¿Cuánto vale? ¿Crees que me hago un chino ahí? Luego ahí vas tú. Pues, ¿por qué no? ¿A qué tiene? Y este es el amigo que me lo hizo. Mira, Mario Corona de @imagen_ en guión bajo resina, imagen guión bajo en guión bajo resina. Sígalo en Instagram, ahorita yo lo voy a taggear, hey, obviamente. Super sick. Y sombrero de paletero, dice Fabiola. Exactamente, Fabi. Exactamente. Luis Uchido, dice Luis. Y bueno, ahí está, 5,400 viewers en este momento. Para que vean, este me lo llevo para la casa, lo dejo en cabina. ¿Es mío? Ok. Sí, no se le va a romper aquí. Como viejo. Que me hizo muy delgada. ¿No? Es que ya bajó de peso usted, señor. Es muy delgado. Eso sí, la narizota huella de tamal, sí me la hizo allí, mira, la llama. Bueno. Está muy perro. Gracias a todos los seguidores. Creo que cuando enfoco a Giselle, subimos más de seguidores. Así que, hija. Porque el público lo pidió. Mira nomás, qué costillas tan feas, homie. Qué gente tan costilluda, mi. Ay, ¿qué le pasa? Qué feas costillas. ¿Te las vas a quitar como Talía? No, nos las necesitamos. Ahorita, ¿con qué regresamos, familia? Gonzalo, sí. Doncito Gonzalo, la Liga Defensora, vamos a tener al abogado criminal para que nos llamen. Criminal. No, criminal. Solo. Regresamos. 1-866. Con el close-up del mono. Mientras tú. 446-6653. DUI, arrestos, casos de violencia doméstica. Este es el momento para hacer sus preguntas a un profesional. 818-520-1055. Don Cheto. Escuchando a Don Cheto al aire, llegó el momento de arreglarle sus problemas criminales. Este fin de semana, ¿cómo le fue? ¿Le dieron DUI? ¿Le pegó a la esposa? Ay, no se preocupe. Hoy tenemos que nos arregle. Y ahí Giselle canta la canción de Criminal para darle la bienvenida a Gonzalo Sansores. Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal, criminal. Criminal. Por esa razón es cuando la corremos de este programa para que se vaya a trabajar a una estación de reggaetón. Ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo está Gonzalo? ¿Qué le pidió? No está solo. Sí, está solo. Con la Liga Defensora nunca están solos. Estamos aquí para ayudarlos y estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí otra vez a ayudar a la comunidad. Oh, Gonzalo, la verdad que es muy bonito saber que no estamos solos. De hecho, yo el día sábado estaba en la casa bien solo. Luego dije, no estoy solo. Gonzalo siempre está conmigo. Está muy bien. El día de hoy, si usted tiene alguna pregunta, pregunta de caso criminal, me la puede mandar por mensaje directo para que yo hacérsela a mi amigo Gonzalo Sansores y también a través de las redes, de las líneas Giselona. Claro que sí, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ahí estamos, viejo. Ahora sí, Gonzalo. ¿Está listo? Listo, cuéntate. Listo, listo. Vamos con Felipe, que lo acusaron de violencia doméstica. Ah, qué Felipe. ¿Colgó? ¿Colgó? Uh-oh. Ah, bueno, lo acusaron de violencia. A ver si nos vuelve a hablar el amigo Felipe para que nos diga lo de la violencia violent, de domestic violence, allí. ¿Qué tan fuerte es dependiendo lo que se haga, Gonzalo? ¿O la violencia doméstica es en un nivel en todos los casos? No, hay varios niveles, pero si le encuentran culpable fue violencia doméstica, además de ir a la cárcel, si alguien, vamos a decir, que no tiene documentos o es residente, le van a quitar todos esos derechos en el futuro. So, cuando están enfrentando esos casos, se tiene que pelear porque hay diferentes niveles. Por ejemplo, hay algo que se llama agresión contra una pareja que no es violencia doméstica y eso le ayuda en el futuro para que no le vayan a quitar sus derechos en el futuro. So, es muy importante saber no aceptar un cargo criminal porque nunca sabes qué van a hacer las consecuencias de inmigración y es por eso siempre pelear lo más duro que puedas porque si no, en el futuro y está duro para borrar un ticket. Es más, no se puede borrar un caso criminal. Siempre va a estar ahí. La única forma es arreglarlo de un principio. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Saludos para usted y a todos en cabina. Tengo una pregunta para Gonzalo. Es una pregunta que tengo mucha curiosidad desde que la dice. ¿Qué quiere decir? O que nos dé un ejemplo de cuando él dice hay que mantener silencio. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si un policía nos para, ¿a qué se refiere con mantener silencio? ¿De qué forma? Oh, eso es buena pregunta. Carlos, que es chef, aparte es chef, y le voy a pedir unas recetas perronas ahí para que... Ay, de paso, dice el viejo. ¿A qué te refieres con guardar silencio? A ver. Cuando viene a hablar cualquier oficial, pueden guardar silencio, no tienen que hablar con ellos directamente. La única cosa que tienen que contestar es su nombre y es todo. Y después de ese momento, tengo abogado y no quiero hablar, o ¿sabes qué? Quiero guardar silencio. Por ejemplo, si le para un oficial, ok, estás manejando en la calle, la primera cosa que te va a decir, ¿sabes por qué te paré el día de hoy? Y muchas personas dicen, sí, estaba yendo muy rápido, o sí, no paré ahí donde estaba la luz roja, o doblé donde no debía doblar. Oh, ok, gracias. Ahora ya dices una admisión no oficial. Eso es un ejemplo. Lo que se debe decir es, ¿sabes qué, señor oficial? No sé por qué me paró. Usted me paró a mí. No sé, dime. Y ahora no das ninguna admisión. También con los DUIs. Tomás es el día de hoy. Sí, nada más tomé dos cervecitas. Como el vato que lo agarraron con un carro arriba de otra, el sí. Que en pedo que decía, one beer only, one beer, you watch chimelasis, chimelasis, one beer. Es de así. Sí, no, claro. No se tiene que decir decir que tomó una cerveza. Pero no va a decir el policía, ¿por qué se queda callado, pues, guango? Le estoy preguntando a los manos, patadones. Estoy guardando silencio. Guardando silencio, vale. Y lo que van a querer, decir es, ¿y por qué si eres inocente? ¿Verdad? Te van a decir, es porque es mi derecho en este país, punto. Y ya. No quiero hablar ahorita. Punto, no tienen que decir nada más. Ok, y que no te saquen de ahí prácticamente. Sí, no tienes, ya que dices eso, es tu derecho. Yo sé, pero tenemos derechos, por eso, qué buena pregunta que hizo ese señor, porque muchas personas tienen miedo de decirle al oficial, ¿sabes qué? Quiero guardar el silencio, pero ¿sabes qué? Es tu derecho en este país. No le puedo decir yo algo así como, ¿puedo guardar silencio si quiero, señor policía? No hay que preguntarle porque él te va a decir que no. Uh-huh. Tú le dices, yo estoy... Es lo que quiere la información. Yo estoy dando mis derechos y punto. Órale. Dice, no te arrestan por no decir nada, preguntan... Mira, si lo iban a arrestar, te van a arrestar de cualquier manera. Por ejemplo, por DUI. Si ya piensan que estás borracho, te van a arrestar. Nada más quieren ganar más información para poder hacer su caso más fácil. So, la única cosa que estás haciendo por hablar es diciendo más para que ellos tengan más en su record. Te van a llevar. Sí. Mejor que te lleven calladito a que... Exacto, okay. Exacto. Yo tengo una pregunta o más que nada es un poco de coraje. Yo tengo un carro que es bien ruidoso y supuestamente aquí en California pasó una ley de que si tu carro es ruidoso y te para la policía, es un ticket de $1,000. Ojalá. Y no te lo quitan. Ok. ¿Es cierto eso, que sí pasó esa ley? ¿Para qué traen sus carros pedorros, ruidosos, güey? Todo depende. Por la casa pasa un hondilla pedorro y nomás despierta uno. Y esas son las razones porque lo quieren poner las multas de esas. So, si tienen algo así que no es como debe venir el carro y lo pones adicional, tienes que estar seguro que están con las condiciones de las nuevas leyes. So, sí le pueden dar un ticket y no lo van a bajar. Pero a veces se puede pelear esos tipos de casos. Porque ahora, me da coraje de que yo voy en el freeway y pasa las mendigas motos con mendigo ruidal, digo, ¿y a ellos por qué no les dan tickets? También esas motos vienen así normal, por eso la Harley Davidson viene así normal, así están, así las venden, pero a veces las personas que ponen cosas en el muffler o los ponen motores más grandes para que hagan ruido, es lo que es el problema ahí, en el caso de usted. Ok, tengo varias preguntas para ti, Chalo. Dice la primera de mi amigo José Miramontes, dice, don Che, saludos para usted en cabina. Yo pagué un ticket de velocidad por correo a través de un money order, me tengo que presentar a Corti. Si lo pago, no. Pero ya se declaró culpable. Ya es culpable por ese ticket. Vamos a la línea número 2, Jorge, que tiene que ver con casas de drogas. ¿Qué? Jorge. Bueno. Vale, casas de drogas contigo, ¿verdad? Sí, don Cheto. ¿Usabas o aventabas jali? No, pues nada más me contaba con la maña. Ok. ¿Y cuál es tu caso? Pues que mi caso ya fue dismiso, ya fue hace 11 años, que se lo puedo borrar completamente. ¿Usted dijo que fue despedido? Que ya hicieron mi caso dismiso, así le dicen. Ok, usted, ¿era una oferta de la corte que usted aceptó el dismiso? No, me dieron probation y todo y acabé. Okay. Y el juez dijo que el caso ya era dismiso. Ok, ya entendí. So, ese caso era un parte de su plan que hizo con el juez, que después de que hacía todo, lo iban a despedir del caso. Pero ya no se va a borrar ese caso. Va a mostrar que usted lo encontraron culpable y después de eso despidieron el caso. El problema con eso es que hay otra oferta que le podían dar, que no le dieron la mejor oferta posible. Y era que en vez de aceptar que estabas culpable, que le den un dismiso antes que usted se declaraba. Vamos a decir que le dicen, ok, tienes un problema de drogas. Obviamente, ¿verdad? Hace un año sin cometer ningún problema y después despedimos el caso. Lo que hicieron en el caso de ustedes, se declararon culpable y después despidieron. So, para inmigración o cosas así, siempre va a salir. Y para borrarlo, no lo vas a poder borrar en el nivel federal. Lo tenías que hacer de un principio para no aceptar los cargos. Tengo una bien interesantota de una muchacha que no voy a decir su nombre, pero fíjese lo que dice. Ella es una mujer, ¿verdad? Que está juntada con su pareja varón. Ajá. Su pareja varón. Entonces dice que cuando su pareja tenía 19 años, tuvo sexo con otro muchacho de 17 años. Con consentimiento. Okay. Con su consentimiento del otro de 17. Pero aún así, los papás se dieron cuenta del muchacho de 17 años, que luego como que no sabían que su hijo era gay, y vieron que el otro estaba mal abregón por 2 años y le pusieron cargos. Okay. El muchacho de 17 no quería ponerle cargos. Se los pusieron los familiares del muchacho. Y estuvo en la cárcel en las 3 años. ¡Ah! Pero ahora que salió, tiene problemas para encontrar trabajo porque está en su récord. ¿Se puede borrar? Pregunta la señorita aquí. No se va a borrar. No, y como el niño tenía 17 años, no importa si estaban de acuerdo, no se puede tener sexo. Tienes que tener cuidado cuando tienes sexo con alguien que no sea menor de 18 años, porque eso es un crimen. Y una cosa, no se expira. Vamos a decir que en 20 años me dieron cuenta. Ahí va a salir. Todavía va a salir. Y si esa persona quiere poner cargos contra esa persona, lo van a hacer. Lo están haciendo. Ahora lo están haciendo todo el tiempo. Uh-huh. Que casos de en el pasado lo están trayendo de nuevo, que esa persona fue violada. So, es muy importante. A veces las personas se parecen más de 18 años y crees que todo está bien, pero tienes que estar seguro, porque el minuto que ya hagas ese acto, ya no se puede borrar ese caso. Y también si ya lo aceptó, él va a tener que poner sex registration cada año hasta que ya fallece el señor, sí. Ok, entonces está difícil para el caso. Tengo uno de que nunca había salido una pregunta de este tipo y se la voy a hacer porque es nueva en el arsenal de preguntas que dice por acá Don Cheto. Pregunta para el abogado, dice lo siguiente. Hace 4 años fui testigo de un accidente de trabajo. Un señor se cayó de una escalera y se rompió una pata. El señor demandó y ahora la constructora para la que trabajamos me anda buscando para tomar mi declaración, pero yo no quiero muy bien. ¿Me puedo negar a una declaración? ¿Quién estaba buscando? La constructora o los abogados. Yo creo testigo, que agarró la constructora. Él tiene el derecho de guardar silencio. Pero luego se lo corren. No lo pueden correr por guardar silencio. No, eso es contra la ley. A él lo pueden arrestar inmediatamente. Y es que a la compañía la pueden demandar, no arrestar, demandar. Yo conozco casos así donde tiran rata. Yo estoy en la costru. Uh-huh. Y el chino se cae y yo veo que el vato se cayó. Luego me andan a mí hablando, de que sí estaba bien, que fue un error de él. O te empiezan a decir entre líneas como copela o cuello. O copela o cuello. Pues mira, si ven algo que no debía de pasar, deben decir la verdad siempre. Y si usted no quiere hablar, es tu derecho no guardar silencio. Aquí son de trechino y dice, no, si el otro vato que le dieron la demanda te va a dar una feria, tú di que sí te cayó. Sí, señor. Pero no es legal eso. Eso es un crimen y le pueden arrestar por eso. Y no queremos queremos evitar problemas en el futuro. Oye, no, mejor guardar Cheto, silencio. ¿Qué tan cierto es de que no se tienen que pagar los tickets de cámara? A un amigo le dieron uno, yo le dije eso, pero no me la cree. No es cierto. Sí, la cosa es que los tickets de cámara están lo toman y las placas, ahí van a poner los tickets. So, imagínate, donde está registrado el carro, a la persona que está registrado va a ser culpable por ese ticket. Y si no lo paga, ese es un orden de arresto. ¿Pero qué no se supone que en Los Ángeles ya no existe eso? ¿Lo quitaron las cámaras? No es cierto. ¿Todavía están? Todavía están, sí. En ciertas partes hay. En el downtown Los Ángeles no hay, pero en ciertas como West Hollywood hay. Burbank hay. En lugares así como el Van Nuys. Sí, claro que sí, porque ya tienen la prueba, porque tienen la placa. Es por eso ahora, si ya ves que cuando sales con un nuevo carro, no te dan placas. Uh-huh. Por esas razones, porque muchas personas se iban en los carros, no los podían encontrar. Es por eso ya cuando compras carro, te salen placas. Como un papelito, ¿no? Ya te dan. Pues sí, pues. Chalo, para que no, para evitar eso. Ir tomando una cerveza que no tiene alcohol, ¿se puede manejar? Ya lo dijiste, no tenía alcohol. Pues no hay bronca. No hay bronca. Pero no, esas. Pero como una cerveza que. ¿Cómo? Y hay cervezas que no tienen alcohol. Sí, no. Pues, sabor. Sí. No es alcohólico, no. O puedes manejar. Pero mira, mi gente, que estés seguro que no tenga nada de alcohol. Porque si la encuentran manejando bajo influencia de alcohol, lo van a arrestar. So, que estés seguro que tiene 0% de alcohol. Cero, ni un porcentaje. Órale. Yo tengo una aquí que no sé qué es. Dice una. Es que no sé qué sea. El una. Chino siendo. Honesto. Es que no sé qué es que sea un non-moving violation. ¿Qué es eso? Es cuando, por ejemplo, vamos a decir que yo estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Eso es un moving violation, ¿ok? Uh-huh. Y un non-moving violation es, vamos a decir que tu motor hace mucho ruido, ¿verdad? Eso es un non-moving violation. ¿Ya viste la diferencia? ¿Qué está preguntando el señor? Nada más que si puede quedar en su récord. el non-moving violation va a quedar su récord por 3 años y después se borra, ¿verdad? Pero a veces cuando agarramos un ticket de yendo muy rápido o doblar, queremos un non-moving violation. Que lo bajen a eso, porque eso no es un punto de su récord. So, ese es seguro que es algo como le pasó a usted, o tal vez no aseguranza o registration, placa enfrente. Esos son non-moving violations. Y siempre cuando peleamos un caso de tránsito, queremos moverlo así para que no le vaya a sacar un punto. Que se borra. Yeah. No. Oiga, Chalo, gracias por estar con nosotros, ¿vale? No, gracias a usted. Y la Liga Defensora tiene un número de teléfono que aquí nos va a usted compartir. Sí, por cualquier caso criminal, ya saben, cualquier caso. Y si tienen una pena, una duda, una pregunta, por favor, llámenos inmediatamente. DUIs, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos. Cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámenos al 888-848-1414. 888-848-1414 y acuérdese, mi gente, que no están solos. Gracias, Chalo. ¿Sabes qué? Otra vez diga porque me le encimé y usted es su grito de guerra. Y acuérdese, mi gente, que... 888-848-1414 y acuérdense que no están solos. O sea, usted no puede decir no están solos si no agarra desde más atrasito. No, no, sí. Tiene que agarrar power, señor. Es tiene todo, que agarrar power. 888-848-1414 la Liga Defensora. 888-848-1414 y acuérdense que no están solos. ¡Oiga, familia! 300 bolitas ahí nomás andan ahí volando. Sobrando, cabina, va a decir, vale. Sobrando. Sobrando, que pueden ser de usted, suyos de usted, en esto que es la versión pirata radial de... ¡Gratis, nos dijeron! Con la Eve Carne más guapa. ¡Se puede ganar $300! ¿Por qué hablas así? Que si se habla la Eve Carne. Así de veras. Le sale reír la... digamos así de... ¿Can bebé? Sí, juez. Cuando sí, tenía juez. Un cuerpazo. Fue botarga del doctor Simi. Ah, ese fue usted, no me quiera ver la cara. Ay, chiquete, yo fui el doctor Simi, de bien a bien. Oiga, ya saben las reglas, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacerle 5 preguntas a 2 llamadas. El chiste es que conteste lo que primero se le venga a la mente, porque estas preguntas se le hicieron a 100 latinos y cada... hay diferentes respuestas que se dieron de la misma pregunta, ¿verdad? De la misma pregunta. Siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Pa aquí, para ponerme un ejemplo, y es como una cosa que usa Don Cheto. Un sombrero. Sombrero. Y a lo mejor 40 personas dijeron sombrero. Una cosa que usa Don Cheto. Jordans. Y a lo mejor 60 dijeron que Jordans. Entonces, ¿quién ganó? Chino. Con 60 puntos y tú nomás 40, porque así está la cosa más o menos. Entonces, ¿quién va? Si se repite la pregunta, lo que va a hacer Don Cheto va a decir otra. Y si pone una que no está en el listado, automáticamente es cero. Cero. Cero. Está bien. Yo insisto que le deberíamos dar un punto. No, señor, ¿por qué? Ah, señor. Si no dijo nada que los latinos dijeron, es que su respuesta... Ah, quizá... porque ya se contaron, sí, los 100. Claro, exactamente. Tú, muy bien. Gracias, señor. Bueno, ¿quién va primero ahí? La persona que entre primero. La persona que entre primero su llamada, Don Cheto. ¡Ay, bebé! ¡No me nalgué! Es falso que soy de carne. ¿Sí? Pues no, yo soy Don Francisco y aquí lo caído, caído. Oiga, Don Francisco sí estaba como que acusado de sexo oral, ¿me? En algún momento estuvo, ¿no? Sí, varias veces. Oiga, pues bueno, vamos entonces a colgar las líneas telefónicas con una que también fue edecán de República Deportiva. La chica, ni modo, chica, ya tengo que decir. Ella estuvo de edecán de República Deportiva. ¡Neta, morra! El único programa de deportes donde tenían pura raza que no sabía de deportes. Correcto. Correcto, señor. Sí, todavía. Todavía. No, no, ya, ya ahora. No, ya está, cambió, está Julián Gil. Univisión. ¿Qué me dices? No, no, sí, ya ahora sí ya sabe. Julián Gil, ¿qué sabe de deportes? Ah, no sé. Pues ve, gracias. Señor, nomás era peleado. Tenían al ¿cómo se llamaba el bigotón este? Fiore. Fiore. Ahora ya medio como que se hago. Había de pelota. No, de hecho, sí. Está en una en inglés. Sí, sí, ya lo vi en inglés, sí. A Wango. Yo también. Fernando Fiore. Le agarró, ¿verdad? Le agarró por ahí. Cuando todavía las televisoras tenían dinero que hacían esos programas de viajes. Claro, ¿se acuerda con Sofía Vergara, no? Sofía Vergara, ahí salía. Claro. Ah, sí, se llamaba, es cierto. Ese programa, se llamaba Fuera de serie, ¿verdad? Yo siempre quise hacer ese que sale en la playa el DJ con las morras. ¿Cómo se llama? Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Si te hubiera quedado, ¿eh? Sí. Aquí lo único caliente eres tú, Chino. Vamos a... Ya okay, sí, pues es que ya me va a clavar en otra cosa, ¿verdad? Señor, para los domingos ahí no había nada que hacer y te pones a ver rucas bailando ahí en la playa. ¿Verdad? Claves en el concurso, señor. Ok, vamos a colgar líneas. Me pasa la primera para que vaya primero, pues, chica Ferrari. Buenos días, ¿quién habla? No vi nada, ¿ves? ¡Bueno! A la Next One, a la Next One, venga, están dormidos ahí, bueno. ¡Bájale bueno, radio! ¿Quién habla? Ángel. Amigo Ángel, ¿va a participar o qué, bofón? Sí, hablo para participar. Es todo, viejo. ¿De dónde nos llama Ángel? Y acá de San Jacinto, California. Es todo, de San Jacinto, California. Vamos a ver quién va a ser el contrincante de Ángel esta mañana. Buenos días, ¿quién habla? Vamos a ver quién va a ser el contrincante. Bájale a su radio. A la radio. Buenos días, ¿quién habla? Juliana. ¿Quién? Juliana. Juliana, bájale todo al radio, Juliana. ¿De dónde nos llama, Juliana? De Corcoran, California. De Corcoran, California. ¿Está lista para participar, Juliana? Lista. Bájale al radio porque todavía oigo allí el rebote. Bájale todo al radio. Por el teléfono, ¿eh? Escúchanos, Juliana. Ándele. Sí. Eso, así de bonito. Ya ve qué bonito se oye. Oiga, Juliana y Ángel van a participar el día de hoy. Vamos a ir primero con Ángel de San Jacinto. ¿Cómo? San Jacinto. San Jacinto. Y luego con Juliana de Corcoran, California. ¡Uy! Oh, ya se armó. Ahí está la prisión de Corcoran allí, tú. ¿Cómo? Y se pueden ganar $300, don Cheto. Oiga, amigo Ángel, Ángel y Juliana, ¿tienen alguna pregunta o ya más o menos se la saben? Pues yo más o menos también. ¿Qué? Ok, está bien. Nosotros vamos a la primera. Amigo Ángel, voy con usted, solamente y con usted. ¡Primer pregunta! Lo primero que se le venga a la mente, 5 segundos para contestar, sí, si no claro, es cero. Sí, claro, claro. Primera pregunta para el amigo Ángel. ¿Qué le haces a una sandía antes de comértela? La pela. La pelas. Segunda pregunta, menciona un tipo de reloj. Rolex. Rolex, ok. Objeto que podrías patear en la calle. Un balón. Un balón, ok, un balón. ¿Cuántos libros hay en una biblioteca? 300. 300. ¿Qué puedes ver en un cupón? Letras, ok, letras. Ahí sí está la cosa, letras. Gracias, amigo Ángel. Vamos con Juliana, que tiene muchas ventajas para ganar. Porque ya oyó todas las preguntas. Yo siento que el segundo siempre se debe poner en pilas porque ahí tiene las opciones de reivindicar. No hay forma de que no gane Juliana. Oye, si ella quiere. Mi compa se aventó unas que nomás. Se aventó un par allí que no. Nomás no se las sabe. Aquí. Juliana, ¿está lista, hija? Lista. Vamos, sigue vamos. Oyéndonos por el radio usted, ¿verdad? Es que trae altavoz. No. Si yo me escucho ahí de rebotando. Un rebote. Uh-huh. O sea, bájela al radio, nada más por el puro teléfono. Nada más bájela todo al radio. Lo tengo apagado, pero ya me lo puse en el teléfono. Órale, pues. Ahí vamos. Primer pregunta para nuestra amiga Juliana de Corcoran. ¿Qué le haces a una sandía antes de comerla? Partirla. Menciona un tipo de reloj. Buloba. Un Nova, dijo Buloba. Ella. Un Buloba. ¡Ay, un Buloba! ¿Estos se fueron a marcas? Sí, se fueron a marcas. No era por ahí lo de las marcas. No era de las marcas. Era un tipo de reloj. Manecillas. Pues sí. Vamos con la número 3. Objeto que podrías patear en la calle. Una piedra. Bien. ¿Cuántos libros hay en una biblioteca? 10,000. Ok, 10,000. Y la última pregunta, ¿qué puedes ver en un cupón? La fecha de vencimiento. ¿Las qué? Vigencia. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, o sea, la vigencia. Muy bien. ¡Se cierra, señores! ¿Qué le vamos a hacer como descuento? Pues obviamente, pero pues es que así a uno la tienen facilito, pero ya cuando estás en el refuego. En la hora te va la onda. Señores, ya tenemos ganador. Pero primero ganadora. Vámonos por partes, vámonos por pregunta. Primera pregunta, ¿qué le haces a una sandía antes de comerla? Pelarla, dijo Ángel, y Juliana dijo partirla. Partirla era la primera respuesta con 34 y pelarla la segunda con 16. Así que allí nuestra amiga Juliana tiene la delantera. Tiene la delantera con 34 puntos. Número 2. Menciona un tipo de reloj. Nuestro amigo Ángel dijo Rolex, nadie contestó Rolex. Juliana dijo Bulova, nadie contestó Bulova. Allí la primera respuesta manecilla. Fue de pared. Ok. ¿Manecillas o digital? Segunda, de mano. ¡Ande, güey! Tercera, sí. De arena. Digital. La cuarta, de sol, de bolsillo. Y manecillas, la última. Es que pesaron. O cucú. Esas eran las 100. ¿Perdidote? Sí. Es que no eran marcas. Yo no dije marca de reloj. La pregunta no era marca de reloj. Es tipo de reloj. Tipo de reloj. Número 3, objeto que podrás patear en la calle. Nuestro amigo Ángel dijo, un balón. Increíblemente, esa era la respuesta número 5 con 9 y nada más. 7. ¿Dónde estaba? Es que lo pateas es una lata. Ah, con 7. Con 7 y nada más. La respuesta número 1 la dijo nuestra amiga Juliana, que era piedra con 41. La gente dijo piedra y luego botella y luego bote y luego lata, luego pelota y luego balón. Así tuvo la cosa. ¿Cuántos libros hay en una biblioteca? Nuestro amigo Ángel dijo que 300. Nadie dijo 300. Nuestra amiga Juliana dijo que 10,000. 11 personas dijeron 10,000, aunque la primera respuesta fue 1,000 y la segunda 2,000. Oh, ay, sí, no, yo ni. No, yo tampoco le hubiera atinado. Yo sí hubiera dicho 1,000. Yo he dicho muchos. ¿Sí? Yo hubiera dicho 1,000. Un fregadal. Es que, chorro. Es que sí, no queda una biblioteca. ¿Cómo no? Sí he ido, pero no voy a estar. ¿Vas a ver qué hay 1,000 ahí? A ver qué hay en una biblioteca. Pues libros. ¿Qué tipo de libros? De todo, señor. Ficción, ciencia ficción. Ay, yo fui al Barça Novos y, por cierto, fui es librería. Esa es librería, no es biblioteca, ¿eh? Biblioteca. Ah, bueno, está bien, iba a tapar. Ay, mejor yo supe. Es que le iba a reclamar a usted, pero luego le cuento. Ah, que está bien. ¿Qué puedes ver en un cupón? Nuestro amigo Ángel dijo letras. Ofertas. Él dijo letras, ¿no? Sí, él dijo letras. No, no, yo digo que yo estoy dando mi respuesta. Que no está mal su respuesta, pero pues es obvio que va a haber letras. Pero nadie dijo letras. No. Nadie dijo letras. Que Juliana dijo fecha de vencimiento y 12 personas dijeron fecha de vencimiento. El día de hoy, y por primera vez, la segunda llamada de la que gana con 98 puntos, gana Juliana. Y primera mujer que gana, Don Chito, ¿eh? Primera y mujer que gana. El amigo Ángel se queda en segundo lugar con 23 puntos. No. Juliana, te acabas de ganar $300, hija. Gracias, gracias. ¿Qué va a hacer con esa feria? Llevar a mis hijos a la feria de Fresno. Ay, ahora sí se van a que se atasquen y viene a bien ahí juegos y comida y cosas fritas y todo ahí que venden. Un funnel cake, los funnel cakes son chulada. Una chulada. Oiga, recuerde que esto es cortesía de 100 latinos, dijeron el programa de Estrella TV, 7600 todos los días, conducido por Mau Nieto, y todos los días aquí estamos haciendo la versión pirata de radio con 300 bolitas, 100 latinos dijeron. En Don Cheto al aire. Sé que es lunes de dieta. Vamos a dar nuestra triste realidad, nuestras quejas. Pero bueno, vamos a hablar sobre 4 bebidas que le ayudan a desintoxicar el hígado y de forma natural. Así que no se lo pierda al regresar aquí en Don Cheto al aire. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. ¡Ernesto Balance con nosotros! Pues él sabe de nutrición y de muchos ejercicios. ¿Cómo estás, Neto? Muy buenos días, Don Cheto. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Yo muy bien. No, de la fregada. Muy te enojada. Queremos dar una queja, a ver, ¿qué Ernesto? Pasa? ¿Qué pasa aquí? No, pues Don Cheto está insoportable por los mendigos jugos o dieta de jugos. No se aguanta ni él, ¿eh? Ni él se soporta hoy. Oye, Ernesto, una pregunta, hijo. ¿Por qué me hiciste hacer un día de puros jugos? Bueno, en realidad creo que vas a hacer 3. ¡No! A ver, no. Bueno, lo que está haciendo Don Cheto es... Don Cheto subió unas libras ahora que estuvo grabando su temporada de tele, de las que ya había logrado bajar. Entonces me dijo, Ernesto, ¿qué puedo hacer estricto? ¿Qué puedo hacer intenso para bajar rápidamente esas libras? Solo algo que sea por 2-3 días, nada así de algo intenso por mucho tiempo. Y entonces le dije, pues lo que funciona es un día de jugos, o 2 o 3, y entonces es lo que está haciendo. Es una forma de limpiarse, de bajar las calorías, de tomar jugo, se puede combinar con proteína, pero ese va a ser nuestro tema de la semana que entra. No, de una vez. Porque así vamos a ver lo que pase con Don Cheto. Decir cuál fue mi, a lo mejor yo me rajo al rato. Yo tengo apuesta y el miedo. No, es más, propongo que todos los de aquí hicieran por lo menos un día de jugos, así tenemos una buena plática. Es más, yo me comprometo, mañana lo voy a hacer. Es que el miércoles estoy en apuesta de los de equipo de fútbol y el miércoles nos pesamos. Pero vamos al tema de hoy, pues. Ah, pues ahí estás, jugo te va a funcionar. Bueno, yo les digo cuánto, nomás que está re caro ser jugos. Ay, ¿qué? Y es que los juguitos, güey, cuentan como 5 bolas por un. Por ni pex. ¿Cuánto te debes de tomar? Son como 5 o 6 al día. 5 o 6 al día. Ah, no está mal. Sí, como 30 bolas. Oiga, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el hígado, ¿verdad? El hígado, la desintoxicación del hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, es el que nos purifica de todo, cualquier toxina que entra, cualquier cosa, se elimina en el hígado. Él lo procesa, se encarga de las grasas, se encarga de la glucosa, es muchas las cosas que hace, pero hay muchos problemas a veces con el hígado cuando no se está comiendo bien. Y hay problemas hasta el grado donde gentes ya tienen lo que se llama hígado graso. Hígado graso es que la grasa que la gente está acumulando por fuera, que ya empieza a estar uno sobrepeso, pues también empieza a invadir ciertos órganos y entre ellos pues es el hígado, ¿no? Y entre más lo invadan, ¿qué va a suceder? Que todas esas toxinas que nos siguen llegando porque no seguimos comiendo tan bien, pues no van a ser procesadas y nos van a empezar a causar enfermedades y problemas y etcétera. Entonces, mantener el hígado lo más limpio posible es algo muy bueno, muy importante para la salud y que lo vamos a hacer de una manera simple aquí, pero por supuesto, como siempre les digo, pues ojalá y pudieran reducir lo que nos lleva en el primer grado a tener problemas de hígado y a tenerlo tapado. Entonces, ya saben, nuestros enemigos aquí en el hígado serían los carbohidratos refinados, el pan blanco, azúcar, lo que dice high fructose, corn syrup, todas esas cosas muy, muy malas para el hígado. ¿Qué vamos a hacer? Esto todo es para la noche. En la noche van a tomarse estas cuatro, bueno, cualquiera de las que les parezca de estas cuatro bebidas, todas funcionan y son en la noche porque entre 1 y 3 de la mañana es cuando nuestro hígado se pone al 100% a desintoxicar. Entonces, para aquellos que tienen horarios difíciles de dormir, pues a veces eso afecta también, pero si ustedes están dormidos entre 1 y 3 de la mañana, ahí es donde el hígado se va a poner al 100%. Por eso, las cosas de hígado, a diferencia de lo que hicimos la semana pasada del colon, son para en la noche. Primero, muy sencillo, todos casi lo conocemos, las flores de manzanilla. ¿A poco sí? Ajá, unas florecitas de manzanilla, ya sea con su té ya hecho, y de preferencia si pueden conseguir las flores, las ponen en un vasito de agua caliente y listo. Tiene antioxidantes, ayuda a dormir, tiene sedantes, recupera el músculo y nos ayuda a desintoxicar el hígado. Otra, más sencilla todavía, agua tibia solo con limón o lima o toronja, depende cuál es su grado de acidez. Sí, escuchado yo ese jale, nomás si te quería preguntar yo a ti, hijo. Ese es muy sencillo y aquí tenemos el efecto de lo que son los cítricos con el limón o con la toronja o la lima, que es la vitamina C que nos va a controlar la hormona del cortisol, nos va a desintoxicar, nos va a purificar las grasas, esas grasas que se están acumulando en el hígado, nos va a ayudar a eliminarlas. Entonces, agüita tibia, medio limón o lima o un cuartito de toronja, porque toronja es muy grande. Otra maravilla que ya la hemos platicado aquí, sería el agüita tibia con limón, pero agregándole también jengibre. Este jengibre nos va a dar una extra, entonces tenemos ya el poder del limón más el poder del jengibre, que es digestivo, antiinflamatorio, combate grasas, porque recuerden que este hígado graso o este hígado que no está desintoxicando se inflama. Entonces los alimentos antiinflamatorios que ya hemos platicado aquí son muy, muy buenos. Ya está bien inflamado. Y vámonos al último, también muy sencillo, mentita, ya sea en té o sus hojitas frescas, igualmente agua caliente, la pone en su menta. Por lo general yo prefiero hervir el agua y ya ponerla cuando ya sirvió, ya apagada, y así tenemos nuestro té que nos va a desintoxicar y nos va a mejorar. Y recuerden, un hígado limpio va a hacer que podamos perder peso más fácilmente, que trabajemos mejor y más aún, más importante, evitar enfermedades y problemas más serios en el futuro, ¿no? Eso es bueno. Oye, Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí vamos a decir cómo nos fue con la juguiza. Lo más probable es que me raje en el... No, señor, nada. Bueno, aquí lo vamos a cuidar. Ya dije lo más probable. ¿Tus redes sociales cuáles son, Ernesto? Ernesto Balance, B de Bueno, C de Casa. En Instagram me encuentran todos los días. Estamos en Facebook, para que sea más rápido, Ernesto Balance Page. Y cada vez le voy a poner más pilas al YouTube, donde ya tengo muchísimos videos que pueden ver. Gracias, Ernesto Balance, por estar con nosotros. Un abrazo grande. Sigan a Ernesto Balance, que tiene muchos tips en Instagram y muchos tips en YouTube para que vean cómo levantar pesas, cómo hacer ciertos ejercicios de la forma correcta y tener resultados. Iré en corto. Hoy comienza la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Y esta mañana en Don Cheto al Aire estamos de manteles largos porque en vivo, aquí en cabina, Ana Bárbara a regresar aquí en Don Cheto al Aire. Oiga, señores, hoy se estrena la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Pues bueno, señores, va a estar obviamente mi compadre Pepe Garza, Chiquis Rivera, que es primera temporada que está con nosotros Chiquis Rivera. Va a estar el regreso, pero ahora en la conducción de Luis Coronel, el Parche Malpegao, Ajonjolí de todos los molis. Don Cheto. Yo, y obviamente la mera reina, Ana Bárbara, que está en cabina. Y yo, ni loca. Me quedo con un tipo canigano, me provoca. Ahora, esa Nacha debió estar buenona, la Nacha. La que le Ana Bárbara. Ni estaba buena. Tal la Nacha. Ni estaba buena. Cambió los frijoles por el caviar. Fíjate, ¿por qué pasa eso? Porque los hombres hacemos así, así hacemos, Ana Bárbara. Nada de una hora con una amiga. Que de seguro está bien guapa. Que acaba de cachar. Sí, está muy guapa, pero se siente un poquito mal porque... pues resulta que cachó al marido poniéndole el cuerno con otra. Ay, qué no. Poca. Y llegamos a ser medio feyones de modo. Porque luego se arrepienten. Sí, hay unos. Ah, que... claro. Sí. Nomás es el momento de calentura. Es la ocasión. Así somos los hombres, hombre. Pero yo creo que ya deberíamos como de tipo ya evolucionar, ¿no? Ya los cuernos están ya de flojera, dan flojera. O sea, ahora hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, si están aburridos de lo mismo, prendan la tele, vean, tengo talento. Talento. No, es cierto. No, de verdad, hagan algo divertido en pareja. Échenle producción, ¿verdad? Esa es una de las ideas, porque pues la cosa es pasarte la padre con tu pareja para que no termines haciendo pendejadas. Oiga, Ana Bárbara. De mi vida. ¿Qué lo quiero. ¿Sabe por qué le voy a decir por qué lo quiero? Porque me han dicho, mis propios hijos me dijeron, ay, mamá, luego molestas mucho a Don Cheto. Le digo, es que no sabes, él cómo me molesta a mí, pero a veces no sale al aire. No sale al aire, pero yo siempre ando diciendo tonteras. Oiga, el otro día vi en un clip de un adelantito y de Tengo Talento, Mucho Talento, y ahí está la prueba de cómo molesta a Ana Bárbara, porque le dije, una concursante traía una guitarra y le dijo a Ana Bárbara, y bueno, traes la guitarra, la vas a tocar, y se le dijo, no. Con la guitarra, viene a pintarla. Este, así nos la pasamos. De veras. Pero fíjese sarcasmo. Que yo admiro mucho a Ana Bárbara, y el día sábado fui a una cumpleaños que me invitó un primo mío, mi primo Paco invitó a un cumpleaños. ¿Aquí? Aquí en el Monte California, y andaba. ¿Y fue? Y fui yo. Claro. ¡Qué raro! Con mi birria, saludos a Pati también, a Pati, como dice un Pati, la de Jamote, que hizo una birria bien buena y me traje hasta Patugó. Y me preguntó un señor de la Sauceda, luego a mi amigo Perico Galvez, que le mando un saludo, que dice, ¿onta pues Ana Bárbara? Como si yo anduviera con ella. Le dije, pues la dejé en la casa haciéndome un caldo de res, ¿vale? Ya, ¿qué más? Se la creen, ya no me estoy jugando. La dejé ahí, ¿eh? que pusiera ya el menudo para mañana, le dije. No. Ana Bárbara, ¿bajo qué circunstancias tú podrías darle el sí a Don Cheto? No, bajo circunstancias de... Yo creo que si me dice, no sé, hoy es tu última hora de vida. No, te quedaste ciega, perdiste el sentido del tacto. ¿Cuál es tu última voluntad? Así, salvar la vida a un pobre. Sí, como algo así, como hacer algo por una buena causa. La tercera edad, claro, sí haría algo por usted, o sea. Pero pues ahí, un beso en la frente. El chiste es de que se dé la oportunidad y ya después va a decir que me estaba yo perdido tanto año que lo tuve al pie. ¡Ay! Entonces lo que voy es que para mí es un sueño porque conocerla y ser ya tener una amistad, ¿verdad? Porque obviamente yo la miraba antes de que yo me dedicara a la radio, pues cuando yo me dedicaba a eso de las finanzas allá en Nueva York. Ah, mire. ¿Usted se dedicaba a las finanzas? Sí. ¿Usted? ¿En Wall Street? Ay, pues, ok, trabajaba pues donde trabajaba, pues Ana Bárbara ya era un gran artista, y luego ya me encuentro con una gran mujer que es cantautora, compone sus canciones y compone muy bien. ¿De veras o me estoy echando? No, no, te viene de familia de compositores. No, le voy a decir que compone muy bien y tiene muchas, la gente está muy desconoce mucho aparte esa parte de usted, de la. Ya cuando empieza uno bailando que te buscaré, bandido, dice, y esta sí compondrá, ¿verdad? Yo quiero aventar un cebollazo, Don Cheto, porque es la única mujer que tanto en México como en Estados Unidos está en el top 15 de regional mexicano. Con qué poca. Entonces, y además es canción de ella. Y el video está padrísimo, ¿eh? Del cuerpazo, como siempre, Ana. Cuercazo, digamos. No, cuerpazo. No inventes. Si hay alguien que siempre hemos dicho, aquí todos, qué cuerpazo tiene. Eres una de ellas, te lo juro, Muchas gracias. Realmente, pues, si vamos a la esencia de todo esto, siempre ha sido, pues, estar en la música, vivir para la música. Obviamente, si a eso le agregas que una imagen pueda ser agradable, pues qué chido, ¿no? También. Pero en realidad, lo que más amo es poderle cantar al público, y ahora que les estoy ofreciendo de primera mano mi corazón a través de lo que escribo, pues es mucho mejor, porque es más grande la conexión. Claro que siempre voy a seguir cantando los temas, y si me llega una canción increíble de un compositor, fascina grabarla, me fascina, porque honro a mis autores favoritos, Juan Gabriel, Don Vicente, Joan Sebastián, mi compadre Marco Antonio Solís, y muchos de mis compositores que me han dado canciones, Alejandro Besani, que es el compositor de Bandido, Felipe Barrientos, el compositor de La Trampa, y así sucesivamente. Pero sí, como dice Don Cheto, me gusta mucho incluso hablar de los compositores, porque a veces nos olvidamos de que eso nació de algo. Ayer estuve hablando con una amiga psicóloga, sexóloga, pero la consulté por la psicología, ¿eh? Es mi amiga, y vamos a echarnos un café al rato, y hablaba que ella escribe libros con respecto a, pues, estar mejor en la vida, en el sexo, en todo, en pareja, y me decía, es increíble que a veces en una sola canción, en la letra de una sola canción, si la analizas, es lo que yo llego a escribir en muchas páginas de un libro. Entonces, imagínate, me dice ella, yo, para mí, la música es terapia. Le digo, qué curioso, en mis shows, en esta gira que hicimos de mi revancha tour, así le decía al público, esta noche vamos a hacer musicoterapia. Le digo, vamos, yo no sé términos de psicología, he estudiado, he estado en muchos lugares tratando de entender mi psicología, con muchos doctores y todo, pero curiosamente lo digo yo como algo personal, pero me decía ella, no, lo estás diciendo, es real, la música es terapia, a veces te sanas con una frase, y sí es cierto, están de acuerdo que de repente oyes una canción y te cambia el humor, 100%. Y por ejemplo, en esta canción de Qué Poca, es la primera vez que yo de manera chusca hablo de la infidelidad. ¿Por qué? Porque yo necesitaba sanarme. Si yo sigo y me corto las venas, me quedo callada, que está padre también. Me encanta porque también te sanas, pero qué padre que ahora ya, pues, esta canción no es Ana Bárbara, es Sana Bárbara. ¿No? Oye, ya me sano. Te das otro tú. Está bien, Sana Bárbara. Sana Bárbara. Oiga, pero a una mujer como usted, ¿también le engañan? Sí, ¿verdad? ¡Ay, qué poca! Yo no le doy mi cuerpo. Mira, no sé si ahorita padece. Pero ha habido engaño en su... No, pues claro, y se siente gachísimo. Pero ¿sabes cuándo te sientes reconfortada? Así como, ya más, pues más como que dices, no, nada más a mí. Cuando ves a Liz Hurley y a todos, que dices, mal de mucho consuelo de tontas, ¿no? Sí. O sea, realmente no es un mal de la mujer o que hagamos cosas que no deben de ser. No somos perfectas, pero casi. Pero yo creo que el tema de la infidelidad, básicamente, sí viene de una cosa un poquito cultural, el ADN del hombre, el machismo, que muchas veces las mujeres somos las que lo estamos de alguna manera, pues las mujeres son impulsándolo para que lo hagamos. Lo provocan. Sin querer, queriendo. Oye, Ana, yo quiero preguntarte, porque Don Cheto obviamente es nuestro consentido, pero a veces medio echador. ¿Qué va a haber en la temporada número 21 de Tengo Talento que inicia esta noche a las 8:00? Te voy a decir, hablando de sentimientos, de relaciones humanas, el show, el éxito de Tengo Talento, Mucho Talento, es un show el show para mi gusto más humano que hay. Es decir, sí puedes ir y si haces algo chistoso, pues nos vamos a reír. A veces es inevitable, que no es faltarle el respeto al público. Es simplemente que hay actos muy curiosos, hay personas que hay que medirles la sensatez, ¿no? Y para eso está Pepe Garza o Don Cheto con un tacto especial. Bueno, ahora esta temporada que viene Chiquis, que está muy simpática y muy amorosa, como les dice, mira, pues sí, sí me gusta cómo te vistes, cómo te ves, me llegó al alma, me traspasó la cuarta pared. Creo que esta temporada tiene mucho talento con grandes intérpretes, grandes cantantes que nos han sorprendido a un nivel ya, ahora sí, el siguiente nivel del siguiente nivel, como nunca. Y también ha habido actos muy insensatos que dices, Dios mío, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde? ¿Por qué? Tuvimos, que alguien tuvimos me diga. Varios de regaños allí, fuertes. Sí, fuertes. ¿Cuál ha sido así el que dice, no me quieres, está temporada, bien pirata? Deja ver cuál fue uno piratota. El de esta temporada fue, no, había, es que hubo varios de... ¿Te acuerdas la que fue una nalgonzota que fue? ¡Ay, qué que bien todo que mundo se acuerda! ¡Qué casualidad! ¡Es que no hizo nada! ¿Pero qué? ¿A qué iba? Okay. Ella tenía el talento de que se podía cambiar en segundos. Entonces ella salía con estos, un atuendo, que no, yo le daba una vuelta y en lo que daba vuelta a nada, ya salía con otro atuendo. Entonces duraba un segundo o dos en cambiarse de atuendo. Pero llegó un momento en que ya nomás salió en, pues, ¿en rines? En rines, sí. En bikini, ¿verdad? Pues sí, y de repente pues, y pues sí, yo luego pues, este le puse tipo... cuera, dije. Ajá, sí, cómo no. No creo. Ese tipo de desubicaciones. Que no es cierto, no le puso fuera. Yo le tuve que decir, ¿sabe qué? Oye, mija, pues qué padre y qué cuerpazo. Ojalá fuera este show. Tengo cuerpazo, un gran cuerpazo, mucho cuerpazo. Pero no, el show es de talento. Y si no hay un talento, pues hay que ubicarlos a veces con amor. A mí me gusta decirles con amor. ¿Sientes feo decirles a veces como diciendo, ay, no, mira? Todo el tiempo. Sí, la verdad, me sigue doliendo. Y pero ahora ya no estoy sola. Ahora, por ejemplo, Chiquis, que es muy sensible, pues sí, también les dice, oye, ¿sabes qué? Pues Ana, ¿qué hacemos? Entonces hay una batalla, digamos, pero más equilibrada, porque antes era, si iba un acto así, pues Don Cheto se iba como gato a bofe. Pepe, despistadamente, aunque le pegan a Grura, sí. También como que yo... Bajita la mano, dices. Le pega a Don Cheto, si sí. No te corro, cabrón, ¿no? No, que se quede para verlo en las cuartas de final. No, no, hay mucho profesionalismo también. Está Luis Coronel, que es muy dulce, muy amoroso, muy angelado, y le da un... Otro toque. Unos toques muy, pues, diferentes y divertidos al show. Me impresiona, de verdad, que fueron actos fuera de serie. Llegó el primer chavo, para mi gusto, para en todos los años que tengo en esta competencia, que es una liga. ¿O qué es? ¿Qué es el muchacho ese que se torció todo? Contorsionista, contorsionista. Pero del el más, hasta me dan ansias, mira cómo me estoy torciendo. Sí, se puede. Parecía como se transforma a un grado que tú puedes creer que se le metió, claro, yo no creo en esas cosas, pero sí se parece que se le metió otro ser dentro del cuerpo. ¿De elástico, Eda? Es de, sí, te lo juro, no, una no. Cosa de otro mundo. Yo creo que él sí de plano no tiene huesos, es una cosa impresionante. A mí si me das a elegir, me encanta. Encantaría que un acto especial esta temporada otra vez fuera reconocido. Pudiera ser reconocido, sí. O pues tuviera. Pero ha habido muchos. Llegar a la final. En que es que nosotros tenemos una forma de grabación que luego la gente no ve. Nosotros grabamos alrededor de 400 participantes en todo el programa. ¿Eh? No, Maus, Nicky. Ya ¿te sabes cae? Que yo llevo todo en la bitácora. La cuenta. Yo llevo la cuenta de todos. Sí. Entonces nosotros hacemos 5 semanas con un promedio entre 30 y 40. Diarios. No, entre 60. 60 y 80 por semana. Uh-huh. Qué impresión. Yeah. Entonces sí. Hay de todo. Y hablando de actos, uno a la diferencia de otros, hay unos muy, muy amorosos que te tocan el alma, chavitos, que los papás incluso vendieron todo para venir a apoyar. Ay, al hijo. No invento. Pero hay casos en los que dices, bueno, vale la pena porque, pues bueno, ayer justamente hablaba yo con mi hermano de que mi papá, cuando me llevó de muy chavita a verlo de una disquera, y el señor de la disquera me dijo, no, pues es que su hija pues para empezar, cecea, porque yo de chiquita cecea, hablaba mucho así, mi sapo, y tuve que trabajar para que se me quitara. Entonces le dijo eso a mi papá, le dijo, no, pues está muy chiquita para cantar ranchero, total que inservible, ¿no? En ese momento, y me regresó y mi papá me iba dando sapos, ya ves, gasté todo el dinero, como si estuviera el horno para bollos y no sé qué, y la gasolina, desde Río Verde hasta México. ¿Cuántos años tenías, Ana Bárbara, perdón? 16. ¿O en serio? 16, sí. Y no pasó nada, y luego me lleva a Valores Juveniles y tampoco, y entonces lo que le quiero decir, lo que el punto de esto es que hay muchas personas que arriesgan todo, que dejan todo, unos con un cierta sensatez o sentido común de que hay una probabilidad, pero siempre es incierto, porque también tiene que ver las ganas del niño, el talento del niño, la persistencia del niño, claro, las habilidades del niño y pues la sensatez también, que yo creo que juega un papel. Si a ti se te quitó los zipizape, dale algún consejo al chino para que se le quite el tartamudo. Ay, ya así no hable, señor. Así no hablo, señor. Así no hablo, señor. Dile, chino, pero lo que tengo de tartamudo, lo que me sobra de tartamudo, también me sobra de guapo. Eso es. No, yo veo que Ana Tú lo estás reconociendo aquí, el David. ¿Quién sabe, sabe? Como hermano de Espinosa, ¿no? Primo. Ah, ¿sí bueno, tiene parecido? No, a ver si no. Uy, no, ya, ¿cómo? ¿No? ¿Te parece Espinosa? Tiene un aire. Tiene un aire Espinosa. Nomás que chino le gusta que le den paz con la Espinosa. Ve, Espinosa, nada que ver. Ándale. A ver, a ver. Celébrenle su chiste. Rata, ahí va. Rata de dos. Oigan, hablando de rata de dos patas, ya muy pronto les voy a venir aquí a, pero bien tempranito, ese día que salga esa canción, mi nuevo sencillo con Paquita la del Barrio, y ahorita estamos celebrando. Los estás adelantando. En los primeros lugares con ya qué con poca. Qué poca, que lo agradezco con todo el alma, pero ya voy a venir con ese tema que se, usted ya lo oyó, Don Cheto. ¿Cómo se llama? Hice un cachito. Se llama El Consejo, mi vida. Es tú que andas dando consejos aquí. Es un honor, un agasajo poder trabajar con alguien tan talentoso. ¿Para cuándo? Hablando de talento, mucho talento, Paquita la del Barrio. El próximo mes. Ay, qué chido. Nos vamos como, ¿cómo fue? ¿Gato Bofe? Nos vamos como Gato Bofe. Oiga, también se va a presentar el 19 de octubre en el MP Live en Anaheim. Para la gente que no la vio, yo la vi, fue a ver en el Wiltern. No sé. Ay, ya, ni te hagas. Sí, fuiste, sí. Claro que estuve ahí. Estuve cantando, bailando, qué poco. No me acordaba. Te buscaré, bandido. ¿Por qué entonces llegué a reclamarte? Sí, yo no me acordaba que había sido. Ana Bárbara, ¿se escapacía tu camerino con mi mamá? Estoy bien pendeja, dame. Es que la gente no sabe que llegó Ana Bárbara y reclamándola ahí. Se me va el avión, lo que pasa es que... Oye, Ana Bárbara, gracias. ¿Qué te iba a decir? Los espero 19 de octubre en el Empire. ¿El 19 de octubre? Sí, mi amor. La canción esta de Lo Busqué, esa, ¿cómo te la aventaste? Porque esa es tuya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, a ver, que vamos a profundizar. Desmenuzando la canción. A ver. O sea, ¿qué buscaba abajo de la cara? Porque hay una metáfora allí, que cada uno le pone su interpretación. Así es. Buscabas que tu corazón, el corazón de alguien, el amor de alguien. Buscabas a alguien, ¿no? Venga, vamos. Es una canción que ha llegado muy profundo a los niños especiales. Ojo, autismo, síndrome de Down. Es una cosa impresionante lo que conecta con el alma de seres muy especiales. No sabemos por qué, pero llego yo a un CRIT. Hace poco estuve en el CRIT de Cancún, Quintana Roo, y las mamás me decían, es que mi hijo con esa canción se relaja. Entonces, tiene algo muy amoroso que viene como, yo creo que de otra dimensión. ¿Cómo salió esa canción? Yo venía de un cuadro, para variar, que eso es lo bueno de las depresiones, para que los que son deprimidos sepan que no es tan malo deprimirse. La bronca es quedarte deprimido. Quedarte allí. Pero en esa depresión, en el tenor de esa depresión, que venía de que había fallecido mi hermana en un accidente trágico, había yo terminado con un ingrato, que eso sí, mucha gente no sabía que esa canción sí va direccionada a un amor que en el verano se perdió. Justamente en el verano lo caché, para variar, que estaba pedaleando la bicicleta de una amiga. ¡No! Sí, y una amiga famosa, una amiga querida, que ahora somos muy amigas, pero desgraciado cuando lo... Pero ella sabía que tú andabas con él. Nos dimos cuenta las dos casi al mismo tiempo y realmente fue muy, muy doloroso y yo estaba muy, muy triste, muy deprimida. Yo estaba, tenía fecha, cantaba en Ciudad del Carmen, Campeche. Que por cierto, después de muchos años, es más, desde el día que escribí esa canción, no volví a ir. Entonces yo ya tenía a mi hijo Emiliano de 2 años de edad, muy chiquito, pero él pues muy demandante de la madre, obviamente. Claro. Mamá, quiero jugar contigo, quiero, mamá, hazme caso, mamá, quiero jugar contigo a las escondidas. Estábamos antes del show, estábamos pues intentando yo conectarme con la realidad, porque pues la depresión se combate de alguna manera siendo consciente de que estás sintiendo un dolor y que tienes que estar, pues abrazar el dolor, ¿no? Pero mi hijo es un bebé y me dice, quiero jugar contigo a las escondidas, y nada más estábamos él y yo en el hotel. Me dice, mamá, vamos a jugar. No, yo tenía de esas cuando los papás estamos desconectados y dices, hijito, sí, gracias, pero ¿cómo? Pero era tal su insistencia que yo dije, bueno, yo tengo mi depresión, había cachado este cuate, mi hermana había fallecido, no tenía mucho, y estaba como en ese tiempo de que, como aniversario de mi hermana, de su fallecimiento. Entonces, pues mi hijo me insiste y digo, ok, voy a jugar contigo. Y empiezo a jugar. Y me dice, ok, mamá. Me dice, yo cuento a la de una, a la de dos, a la de té. Entonces, él me dice, yo te busco. Me dice mi mamá, mi hijo, yo te busco, mamá. Y entonces, pues yo, era una suite grande donde había una recámara, había una sala, había un baño, había todo, cocineta y todo. Entonces yo me escondo atrás de un mueble. Entonces me hundo en mi depresión, me quedo en mi pena, de abrazando mi bronca, pero de más porque no oía. Pero de repente a lo lejos oigo como, parece de película, pero escucho la voz. Es más, es muy parecida al videoclip de Lo Busqué, es muy parecido a eso. Porque yo estoy atrás de un mueble y empiezo a ir a la cosita de 2 años caminando por todos lados. Y entonces decía, como el chiste, no estás aquí, no estás. Y luego como que abría la puerta del baño, mamá, no estás. Entonces llegó un momento que ya, donde escucho su voz fuerte, es cuando ya está angustiado, está abriendo las cortinas. Y me dice, mamá, ya te busqué en el baño, mamá, ya te busqué en la cocina, mamá, ya te busqué en la sala, mamá, ya te busqué hasta debajo de la cama. Ya asustado porque no me encontraba y estaba llorando. Entonces salgo de ahí, yo me pongo chinita de acordarme, salgo detrás del mueble y reacción. Le dije, mi amor, aquí estoy. Y lo abrazo y de ahí viene la frase, y la busqué hasta debajo de la cama. Y bueno, porque ¿qué es lo que él encontró? Pues pedazos de mi alma, porque realmente me encontró hecha pedazos. Pero ahí tuve la suerte de reaccionar, a abrazarlo y decir, ¿sabes qué, hijito? Perdóname, aquí está mamá. Y bueno, ya le dije, ahora te toca a ti. Pero en ese momento que él se fue a esconder, pues yo seguí la frase de el resto de la canción. Chido. Y terminó el verso, y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó. Eso era para el desgraciado que no le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor. Fue muy fuerte, pero muy sanador, y creo que es una canción que se ha convertido en un himno. Nunca fue, me estaba revisando Rose, mi manager, los charts de Billboard. Está Bandido, está La Trampa, está Loca, está Me Asusta Pero Me Gusta, está No Lloraré, están muchísimas. La única que no está es Lo Busqué. ¿Qué quiere decir? Que no fue sencillo de radio nunca, sin embargo tiene 80 y tantos millones de vistas, y ahora con Los Hijos de Pepe Aguilar, que la regrabaron, tiene casi 100 millones de visitas en el YouTube, lo cual me da esa tranquilidad de saber que a veces las canciones no tienen ese momento para vivirse en ese momento que las escribes o en ese momento que salen a la luz, pero llega un día en que la vida y el alma de la gente les hace justicia. Sí, es cierto. Fíjese que hablaba ahora usted de lo de la sanar y esa cosa. Es también muy terapéutico escuchar a una persona como usted. Que para la gente que no tiene el gran gusto de conocer a Ana Bárbara, que es una gran persona en todos los aspectos. Me llegó un mensaje de una muchacha que yo quisiera que le mandara un saludo, porque claro. Sofía, ella es súper fan de usted. Ay, y decía, Sofía. Que dice, Don Cheto, qué bonito escuchar a Ana Bárbara ahorita que yo me siento tan mal. que me estoy sintiendo tan mal escucharla, que también ella sufre. O luego uno las ve tan bonitas y todo, que uno no se le olvida el lado humano de los artistas. Totalmente. Imagino que eso también le pasa a cualquiera. Tú puedes ver a no sé, a Scarlett Johansson y decir, esa güera, ¿de qué se preocupa? Y a lo mejor anda bien madreada Scarlett Johansson, sí. Bueno, mira, como te dije, mal de mucho consuelo de tontos, pero realmente sí, sí tenemos problemas todos en la vida, somos humanos, claro. Y es parte de, y también abrazar la situación. Y ojo, ¿cómo dices que se llama esta chica? Sofía, te mando un gran beso. Y ya nada más te digo una cosa. Lo más oscuro de tu día hoy, mañana va a tener luz. Vas a ver. Qué bonito. Vamos a una pausa, Don Chito. ¿Y regresamos? Sí, con Ana Bárbara. Regresamos con Ana Bárbara. Y la invitación allá perronamente para Tengo Talento, Mucho Talento. Esta noche se estrena la nueva temporada. Temporada, déjenme recordarle que es a las 8:07 centro para a través de Estrella TV, donde está Chiqui Rivera, que le damos la bienvenida a Chiqui Rivera como jueza de Tengo Talento, Mucho Talento. Los que usted ya conoce, que es mi compadre Pepe Garza, que ha estado desde el primer Tengo Talento, un Servilletas, conducido por Luis Coronel y obviamente Ana Bárbara, que nos acompaña aquí en cabina esta mañana. Gracias, gracias. Muy bonita ella, muy bonita. Oiga, yo quiero preguntar, ¿nunca va a haber acá agarradas de gañas con la Chiquis? No, hombre, se la llevan re bien. Yo pensé que iba a haber... Este quiere hasta lucha. Oye, Ana Bárbara, fíjate que dentro de lo inoportuno que es el chino, luego sí llega la gente a pensar eso, ¿verdad? Como que ustedes se llevan mal. Y la va a agarrar a que... Yo le voy a la Bárbara. Las mujeres están allí. Platícale la verdad, platícale. No, fíjate que para mí la armonía de... Fíjate, te voy a platicar una anécdota. Por si te sirve, nomás para que te... Ya sé cuál vas a platicar. ¿Cuál? Que usted fue de las que propuso a la Chiquis. Aparte. Esa no se la sabía, nada. Así es. Ay, que anda de chismoso. Bueno, lo que pasa, se lo sabe. Quiero aclararles que para mí era muy importante como mediar el panel, ¿no? Es decir, pues de los caminos de la vida me ha tocado coincidir con Chiquis, ha venido a cantar al show y se me hace una mujer bien interesante su vida, que ha salido adelante, que podría haberse tirado a los vicios y no sé qué y no sé cuánto, con tanta cosa que le ha pasado, y es una mujer que ahí va y lucha por su vida, por todo, y eso yo lo admiro. Y entonces en el momento que estaban platicando los productores, no, que si no sé quién, no voy a decir los nombres de los demás, nombres, pero había barajándose otros nombres. Sí, no, entonces solamente, de hecho ni supe los nombres de los demás, lo que sí me dijeron, a ti quién te gustaría, y yo propuse solo un nombre y fue ese. Y mira, pues me dicen, mi papá me dice la diosa de la lluvia, porque si digo que llueva, llueve. Entonces, y te voy a contar una anécdota de para pelearse necesitan dos. Cuando yo me firmé el divorcio, que es muy doloroso, bueno, espero que aquí de los que estamos aquí nadie se haya divorciado ni se vayan a divorciar, pero salgo del juzgado de mi segundo matrimonio, porque me he casado dos veces, de mi segundo matrimonio, salgo del juzgado y y le doy la mano y un beso a mi ex marido y llega, me acuerdo que era un cubano, me dice, Juana Bálvara, pero ¿cómo es posible? Yo tengo peleándome con mi mujer 10 años, mi suegro me metió a la cárcel y yo, bueno, sigo peleando, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo es posible que tú te divorcies y te estés dando un beso de despedida de tu esposo? Eso no lo había visto yo nunca en mi vida. Y entonces, divino, ¿verdad? Con todo respeto a los cubanos, pero me encantó que llegó con esa incógnita. Eso, pues, dime, por favor, porque me abordó así para decirme qué se necesita. Y le dije, para pelear se necesitan dos. Entonces, no, soy una mujer totalmente de paz, me gusta mucho, promuevo el amor a la vida, el respeto a las plantas, a los seres humanos. Obviamente he tenido mis diferencias con personas, pero en este caso, con Chiquis no hay ni siquiera posibilidad de que haya, no, porque la respeto mucho, tiene una cosa muy hermosa, que es un ángel hermoso que yo respeto y amo y admiro, y además está muy amorosa en esta temporada con mis chiquitos. Para mí, este show lo hace el público con su talento. Que por cierto, hace rato hablábamos de qué tipo de personajes han ido. Hay malabarismo de un nivel, Don Cheto, vio luego súper de todo, sensual, con unos juegos en el aire con cuerdas, ¿cómo se llaman esas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cortinas? ¿Cómo se le llama esa? Pues yo les digo cortina en el baño, pero a todos les dicen no. No, se llaman telas, con telas, ah, impresionante. O sea, entonces estamos maravilladas porque, por suerte, tanto Chiquis como una servidora, y creo que Don Cheto también un poquito. De vez en sí, cuando. Tenemos la capacidad de asombro, también asombro. Pepe Garza, es impresionante cómo se esmera la gente. Hace rato hice una entrevista para la gente de la cadena, pero en Dallas, que es increíble el chip con el que vienen quizá las nuevas generaciones, que se preparan y están más impresionantes que actos del año pasado, antepasado. Es increíble, la gente se tiene que preparar más porque la vara está cada vez más alta. Entonces todo eso lo vamos a poder ver, y entonces en ese tenor, pues la capacidad, te digo, de impresionarnos de los cuatro y de Luis Coronel, que se queda en shock, y además, como va mucha gente guapa y él es soltero, y como dice Pepe, el niño, ¿qué? Dormilón, y le ponen tapete. Entonces, pues muy padre, porque va gente bella, pues es muy agradable la vista. Hay uno que otro galán que va por ahí, Don Cheto, luego me echa Tienes que aprovechar, no sé, Ana. Ay, que oye, una sí. Es joven también y sensible. Pues claro. Y además no pasa nada con ver el menú. Yo como le digo a Ana Bárbara, usted ahí haga hambre y ahí en la casa come lo que hay, pues ya que güey. Ya que güey, se da. Oiga, no se pierda a las 8:07 Centro Estrella Teatro Estrella. ¡Qué emoción! Oye, empezamos una nueva temporada que estamos ahí muy contentos de presentársela y que sabemos que no nos va a fallar. 8:07 Centro. Déjele, digo algo bien curioso. Dígame. Chemita, mi hijo, bueno, ya lo conocen en redes sociales. Hoy, por cierto, síganme en redes sociales, Ana Bárbara Music en Instagram, en Twitter, Ana Bárbara Oficial en Facebook, síganme, por favor. Pero mi hijo Chemita me dice ayer, mamá, qué emoción, mañana, por favor, voy a comprar palomitas para ver el comienzo de Tengo Talento. Dice, yo lo veo no porque salgas tú, mamá, claro que está padre que salgas tú, pero la veo porque Tengo Talento tiene mucho talento y muchas cosas impresionantes, nomás para que sepan la percepción. Ya están los niños, es cierto. Oiga, Ana Bárbara, gracias por estar con... Oigan, los amo, gracias, pedazos de mi alma, y los busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma. Jugando. Hablamos, Ana Bárbara, si eras el locutor más guapo del cuadrante y bofón. No más, no de esta cabina, dijo. No más lo la que cabina. Es. No, los locutores somos feyones, tú eres más menino. No más lo que es. Gracias. Más menino. Ana Bárbara, tú es que sigan en tus redes sociales y hoy que te vean, que nos vean. Sí, que nos vean, se van a divertir, muchas sorpresas y sobre todo renovado, se ve, se siente renovado, la energía está muy, muy padre, y sobre todo vean los talentos, los chavos y los participantes, bueno, no todos son chavos, hay también señores mayores. Ay, que sorprenden con su talento. Sí, digo, sí. Hay de todo. No se lo pierdan, va a estar increíble. Creo que es a las 8 de aquí, ¿verdad? 8, 7, centro. 8, sí, 8 de los okay. Sí, ok. Pues ahí nos vemos al ratito, pedazos de mi alma. Ándale, Ana Bárbara, la reina agupera con nosotros. No se la pierda esta noche, la nueva temporada. Tengo talento, mucho talento. 8, 7, centro, a través de Estrella TV. Oye, fíjate que estoy viendo el video de Ana Bárbara de Qué Poca. Está en un callejón muy bonito. Y entonces veo. ¿Sale Carmela ahí? En una toma. Donde hay dos señoras recargadas allí viendo bailar a la chica. Ahí están ellas bien quitadas de la pena. Como que les valió madre California. Y con extras, hicieron un cameo. Están ellas paradas así, mano cruzada, así, señoras así, viendo a las morras bailar. Como diciendo: mira, estás tú. ¿Qué cuerpos traen? ¿Estás tú? No, pues es que así era el video. Pero me madré la rodilla. Así estaba yo de joven, nomás que me madré la rodilla. ¿Qué abdomen tiene Ana Bárbara, verdad? No, cuerpazo, señor. ¿Qué abdomen? Y pensar que tiene. Y pensar hijos, que yo en vez allá, a veces me la acuesto así en la panza, así, deja aquí dormir. ¿Cuál panza? ¿Cuándo, güey? Oiga, ya nos vamos. Ya, Don Cheto, pero mañana regresamos. Ando muy como mal, siempre. Yo no mal. ¿Usted anda atufado por sus jugos, señor? No mal. ¿Quién lo manda a andar comiendo birra el fin de semana? No, la birra me hizo muy bien a mí, pero ya que... Me hizo muy bien la birra. Pero vale, pues que Ernesto Balán está terco, que haga jugos, pues, Valtain, yo no sé. No, usted es la que se quiere poner delgadina. No, él me lo dijo. ¿Tú crees que voy a andar jugueándome? Ando re malo yo. Yo ya le voy a cuitear. No, señor. Ya empezó, ya, córrele, viejo. No está chillón. Son 3 días. Sí se puede. No, yo le dije así a Ernesto Balán, nomás no le quise dar la contra. Le dije, vato, Vamos día por día, mi compa. Solo por hoy, como los alcohólicos. Como los alcohólicos. Y ahora en la tarde y veo que no la quiero aventar el siguiente día, le damos. Pero no me gusta sentirme presionada. Bueno, vámonos. Ahora no hay chance de decir las redes sociales. Ahí nos vemos mañana. Bye, los amamos. Bye, pues, el chino al aire, el chino al aire. Giselle Bravo oficial, Giselle Bravo oficial. Giselle Bravo oficial. Chino. Los ama. Don Cheto al aire.